Ahí está. Se supone que lo vieron en videos. Ahí está. Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a una emisión más de este su programa, los Mecha Brothers. Los saluda como casi, no sé, cada cuándo nos juntamos ya, cada que pasa el cometa Halley. Uno de sus anfitriones, Tiki Kabuto, para la bienvenida a este su programa número 117, inicio de temporada 2026, ya ni sé en qué año vivo, no sé qué estoy haciendo. Pero estoy muy contento porque ahora está la casa llena. ¡Aplausos! No sé dónde tengo los aplausos. Creo que aquí. No, aquí. No. Sí, aquí los tengo. ¡Aplausos, aplausos, aplausos! Aquí los tengo. Bueno, pues, sean bienvenidos a una emisión más de este episodio. Estamos a iniciar el año. Traemos un chorro de reseñas porque hicimos un chingo de cosas en estas vacaciones. Aunque usted no lo crea, la vida de Papá Paluno nos dio un poquito de oportunidad en estas vacaciones, entonces tenemos a platicar, han pasado muchas cosas. Este 2026 viene con todo, pero lo que estoy más contento es que ahora la casa está llena y está aquí arriba de mí este señor. Ya se me olvidó cómo lo presentaba este señor, de lo conozco de los 12 años. Güey, ya no es cómo te presentaba, ya se me olvidó. ¿Qué más decía? Lo conozco de los 12 años. Tu amigo, tu hermano, tu carnal. Ándale, lo conoces amigo, desde los 12 años. Mi carnal. Charolastra. Oye, así me olvidó todo porque no vienes. Mi amigo, mi hermano, mi carnal. Lo conozco desde hace desde que tenía 12 años. Vivía a la vuelta de mi casa. Comíamos papitas. Se aventaba refresco de un buche nomás. Es Papá Palurdo, mi carnalito. El Doctor Coloso. Oye, pues, bienvenido sea a esta nueva misión 2026 de los Mecha Brothers, de los Papás Palurdos. Tienes toda la razón. Ahora ya sé cocinar huevito, ya sé trapear bien, ¿verdad? O sea, soy papá de tiempo completo. Y no me arrepiento de nada. Está con madre este jale. Oye, pues, ¿qué? O sea, ya estoy bien oxidado con este tema. O sea, antes era como que no. Pero, o sea, ahorita yo estoy como que cuando se alinean los planetas y nos podemos juntar, está con ganas. Así que no vamos a perder esta desaprovechar esta oportunidad de platicar un ratito, de guasear y aquí estar entre los cuatro jinetes del apocalipsis. Y no sin antes presentar a este guapo caballero, que ahorita está un poquito lisiado, de frontosa melena. Está tullido. Estaba un poquito tullido, pero magullado, pero se sabe más sabroso, ¿verdad? El increíble, el inigualable, el único, el neto. Después de ya no me acuerdo cuántos años de no estar presente en los programas, aquí estamos otra vez. Esperando que nos hayan extrañado. Nosotros la verdad no teníamos muchas ganas así como que de estar haciendo estas cosas, pero pues ya sabemos que es necesario para ustedes. Sin nosotros no alcanzan a vivir y respirar como debe ser, no, ya saben. Nosotros somos buena onda y pues les traemos sus dosis de nosotros. Cuando okay. quieran les damos la inyección. Sí, hechos a mano. Y bueno, como bien comentaba nuestro compañero amigo podcaster líder, tenemos también no sé en dónde estamos, en qué lado está, pero allá en algún lado de los cuatro puntos cardinales está el único inigualable guía de turistas por el infierno, el que le patea las croquetas al cancerbero y le ensucia el retrete al demonio, el señor Mephisto. Qué chido. Oye, muy buen día tengan todos ustedes. Estoy bien contento, bien emocionado. La última emisión que hicimos fue hace 2 meses y pues estábamos a 50% de descuento y ahora sí que estamos todos unidos. Se siente así como que se siente el calor humano. Siento, según el layout, Neto está arriba de mí. Siento cobijado por el amor. Generalmente. Cobijado por el amor, bueno, sí, hay turnos. Pues cobijados por el amor y estamos bien contentos de iniciar esto, como dijimos hace años y diremos cada año, esperen muchas sorpresas, porque, joder, la vida cómo nos sorprende a todos. Porque cada programa es una sorpresa que nos pongamos de acuerdo para conectarnos. Exacto, y sí, ser papá luchón está ahí chido y pues todo, vamos a pasarla con madre, vamos a hablar de muchas cosas, vamos a dar opiniones que nadie nos pidió. Y lo vamos a hacer de una forma atropellada y nos vale madre. Entonces, tú sea feliz, usted sea feliz, relájese, afloje y ya. Habrá así sus... Sí, déjelo vivir y ya, recíbanos por los agujeros de sus orejas. Afloja la raja, disfruta la fruta, ¿cómo era? Afloja la... No me acuerdo. Usted déjese querer y ya. Qué vulgar. Así soy yo. Déjese querer, ojalá, ahorita me voy a acordar. Pero bueno, si les parece, iniciamos como siempre iniciamos, pero ahora va a ser como pase de lista, no sé, de no sé cuántos de la... Oye, es que estuvo muy agresivo los moridos fueron dos meses, pero de repente reportamos en el grupo de WhatsApp como que... Pues hoy tocó uno y antier otro y antier otro, o sea, fueron muchos, pero... Ver, si quieren, vayan haciendo la... ¿Cómo se llamaba esta? La sección funesta, ¿cómo lo viste, Coloso? Sí, la sección funesta. Ándale, mientras yo comparto el stream para ver quién se nos une ahorita en vivo porque no hay nadie, pero vamos a ver que venga gente, vas a ver. Pues sí, pues no estamos en 2 meses, pero es que están ahí esperándonos. Bueno, sí, ¿verdad? Dale, claro. Mientras yo comparto, dale. O sea, bueno, pues los voy a ir mencionando y si alguien tiene algo que decir, un minuto o algo, pues adelante, porque sí son bastantitos. El que me dolió mucho, uno de los que sí me dolió mucho fue Eduardo Manzano, el Polivoz, un grandioso comediante, una institución de la comedia en México, en teatro, en televisión, obviamente, pues tenía 87 años, a la fecha todavía estaba trabajando en una familia de 10, uh-huh. era el papá del personaje de Jorge Ortiz de Pinedo, que también es una institución de la comedia, y alcanzó a grabar la última temporada, bueno, no sé si la última temporada de esa cosa, pero... La temporada que sigue alcanzó a grabar todos sus cosas, entonces pues tenemos todavía pues lo último de Eduardo Manzano. ¿Es el que decía, ay madre, o ese era el otro? Él era el Polivoz. Okay, okay. Él era el hermano Lelo. Y era el gordolojo gelatino. El gordolojo, sí, y el otro pues era la mamá. Yo lo hice, madre. Hijazo de mi vidaza. Luego, también Tomomichi Nishimoto, que fue la voz de Naruto y en Street Fighter, también 78, 79 años, ocupo lentes. Murió a los 79 años el 10 de diciembre. Abraham Quintanilla, el papá de Selena, productor y escritor musical, 86 años el 13 de diciembre. Don Celina. ¿Perdón? Don Celina. Don Celina. Anything for Celina. Ah, y... por Celina ese. Es Celina ese de Tex-Mex, era de Corpus Christi, ¿no? Sí. Sí. Sí. Y este estuvo bien triste y bien trágico, la muerte del director y actor Rob Reiner. Director del The Princess Bride, When Harry Met Sally, Hombres de Honor, cuestión de honor, hombre, sí, A Few Good Men. Son diferentes, Hombres de Honor y Cuestión de Honor son diferentes. Sí, Cuestión de Honor es con Robert De Niro y Uda Jr. Pero bueno, esta es Cuestión de Honor, la de Nicholson, Tom Cruise y Demi Moore. Demi Moore. Stand by me. Handle the truth. Ah, ¿sí? ¿Esa mera? I want the truth. Sí. A pinches actuaciones preciosas que le sacó ahí a Nicholson, Cruise y Moore. Stand by me, Misery, que le dio el Oscar a Kathy Bates. Y pues otras, ¿no? Fue actor también. Salió, era el papá de Jordan en el Lobo de Wall Street con el Scorsese. Trágicamente a sus 78 años fue asesinado, fue desvivido acá por aparecer por uno de sus sospechosos, es el hijo, que también tenía un comportamiento, no sé si era porque andaba buscando drogas o algo así, pero fue muy triste, y sí me duró mucho por el gran talento y el legado que nos deja Rob Reiner. Sí, pero fue el papá y a la mamá. Ah, güey, o sea, sí, pues, doblemente trágico, y pues el vato que tenía pues conductas bien erráticas, ¿no? O sea, yo me acuerdo de Rob Reiner porque él me simpatizó mucho en la de Sintonía de Amor, y por él conocí el tiramisú, porque le decía a Tom Hanks, tiramisú, te va a gustar, le digo, ¿qué es? Ya lo verás. Y es como que, ay, no me puedes decir, le digo, ¿y qué es el tiramisú? Ah, es un postre, de café, ok. ¿Y si te gusta? Bueno, es que a ti te gusta el café, a mí no me gusta el café. Pero pues no me gusta, sí. El tiramisú, ¿verdad? Y no es para todos. Luego, el compositor Guy Moon, quien hizo muchísimos soundtracks para Johnny Bravo, La Vaca y el Pollito, varios ahí de la barra de Cartoon Network, también a los 63 años, falleció el 8 de enero. Gloria Rocha, aquí me gusta estar más letrados en esto, pues ya fue directora de doblaje, murió a los 94 años, ella estuvo muy involucrada con el doblaje y la sintonía con Dragon Ball, si mal no me equivoco. Uh-huh. Y luego La Bestia, Bruce Leung Sing-Long, que también, pues, como buen actor, bueno, que vamos a dar estereotípico, ¿eh? Pero pues era doble de acción, arte marcialista, o sea, era un Jackie Chan así con todas, dígame. Perdón, es que estabas compartiendo todavía, pero Gloria Rocha es la que todo mundo le llama la madrina, es la que dirigía todo el doblaje y es la que decía, tú vas a ser la voz de tú vas a ser la voz, o sea, ella es la que le daba las voces a todos, o sea, ella decía quién era Goku, quién era, todos los personajes, es ella, pues, y ella era toda una, ¿cómo se dice? Güey, ¿qué me está pasando? ¿Institución? No, ella era la mera, la más fregona, ¿qué decir? Era la matriarca. Ándale, exactamente, del doblaje en México, o sea, ella hacía Miss Piggy, güey, hacía Piolín, o sea, de cuando el doblaje de antes, güey. Entonces ella decía, todos los doblajes de México, ella, digamos los principales, ella los dirigió. O sea, todos los vatos que están ahorita o los chidos de ahorita son gracias a esa señora. O sea, entonces ella realzaba el talento, ¿no? Ella decía, es que tú tienes voz de líder o tú tienes voz de Yamcha, güey. No sé, güey, vete allá, güey. No sé. Oye, eso cambia la historia, o sea, porque, no nomás que digas de que, tú suenas así, pues, es también ver qué inflexión le va a dar y qué sutileza la voz para que funcione, pues un buen doblaje, ¿no? Pues, e incluso aunque no esté doblado, una dirección de voces, pues es crítico para que funcione cualquier cosa animada, ¿no? Entonces, como Andrea Romano, como lo hizo por años en las películas animadas de DC. Porque se nota la ausencia cuando dices, aquí no estuvo involucrada tal persona, ¿no? Ok, pues bueno, solo quería decir eso, entonces se le va a extrañar. Sí, bueno, noventa y tantos años. Pues digo, La Bestia, Bruce Leung Sing-Long, a los 74 años, falleció ahora hace 15 días, el 14 de enero. Ese era Tom Poe, ¿no? Tom Poe. Sí, con, ¿Y qué era Super Camar? No, Tom Pong era el de la 2. El de Contacto Sangriento 1 ese es él. Sí, por eso. Contacto Sangriento 2. Okay, es que me acuerdo más con Sekiro a Tom Pong, pero sí es ese señor, ya me acordé. Sí, Leon Shield Leung. Ese vato era bien camarada del Van Damme. Y donde saliera Van Damme, salía ese vato. Como que le ayudaba y le jalaba, pero sí. Pues estaba, es que todos tenían bien, ahí sus... Sí, pues sí. Sus compadrazgos. Ándale. Y luego también se nos fue Roger Allers, que fue codirector del Rey León. Él no era así como que... no dirigía mucho, pero pues era animador y era... aportó ideas, para la posteridad para Disney. También Francis Buchholz o Buchholz, no sé, estoy así. Ay, el bajista de Scorpions, ajá. Nunca supe cómo pronunciar su nombre. También a los 71 años, el 22 de enero, pues era un gran, una leyenda allá en alemán. Gabriel Garzón, que fue actor de doblaje de Topollillo desde 1994. También falleció a los 57 años, el 25 de enero. Era el Topollillo mexicano, porque Topollillo... ¿De qué país era Topollillo? Argentina. Ah, bueno, allá tenía otra voz, pero en México era este compa. ¡A la camita! ¡A la camita! ¿Sí, verdad? Sí. Y también era titiritero, entonces creo que también manipulaba el Topollillo aquí. El Topollillo no era... originalmente no era italiano y después lo importaron a Argentina, o siempre fue argentino. Que yo recuerdo era italiano y luego lo hicieron como argentino. Ok. A mí me llamó mucho la atención cuando los mencionaban en Santa Cláusula. Que el Santa Claus dice, ¿quién es usted? Y le dijo, Topollillo. Y yo digo, ah, ¿cómo conoce a Topollillo? Pero es por el doblaje, son tropicalizaciones del doblaje. No, lo dice en inglés, creo. ¿Ah, sí? ¿En serio? Sí, sí. Eso no creo, pero, o sea, dije, Tim Allen conoce a Topollillo, qué pedo, ¿no? No me acuerdo, güey. Chécalo. Pero lo voy a checar. Y ese que estuvo bien... Sí, tienes razón, lo menciona en inglés. Uy, qué chido. Y bueno, Alexis Ortega, quien fue actor de doblaje de la voz de de Spider-Man, fue la voz de Tom Holland. Sí. En Civil War, Homecoming, y tenía 38 años. Está bien morro. Y falleció. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué habrá pasado ahí? O sea... Pues nomás dijeron que falleció, no pude ver yo así como que detalles de qué fue lo que sucedió. Nomás que lamentamos informar que falleció, las condolencias a la familia, amigos y colegas. Y no se dio a conocer la causa de la muerte. No se han revelado todavía en su familia. Nadie ha dicho yo creo que apunta a algo más trágico. Ojalá y que no, pero pues bueno, pues, es la voz que los niños conocen de Spider-Man, del Spider-Man de ahora, pero bueno. ¿A poco él es el que dice, no me quiero ir, señor Stark? Es él. Él es. Sí. Y pues finalmente el día de hoy, muy también que también me dolió que la consideramos una figura materna, Catherine O'Hara, que fue la mamá de Kevin en Home Alone, mi pobre angelito. Y también salió en Beetlejuice, ¿no? En las dos de Beetlejuice salió, como esa señora excéntrica que hacía sus artes a la Tim Burton, ¿verdad? la última vez que la vi yo en un proyecto fue en Last of Us, que también pincha toraza acá chingona, y pues a los 71 años el día de hoy falleció, y pues también nos agarró de sorpresa. Eso sí, no he visto yo cuál fue la causa. No se ha revelado todavía, pero ella creo que cantaba, creo que era la voz de Sally, y creo que canta mi canción favorita ahí de la El Extraño Mundo de Jack. O sea, ella es la que canta la mejor canción. Pero que, híjole, esa se olió bastante, y sobre todo las escaletas que le escriben, las palabras muy emotivas que todo el elenco le escribió. Sí, desde Michael Keaton, güey, desde Kevin McAllister, güey, o sea, Macaulay Culkin. Macaulay Culkin, dices, hijo de... Que le dijo mamá, cabrón, ¿no? Así es como que, pues te llega. Pues sí, dijo que falleció de una enfermedad que fue muy, muy rápida a los 71 años, pues probablemente el cochino cáncer, ¿no? Pues sí, pues no se ha publicado. Y pues ya, son las personas que se nos fueron, se nos acumularon un montón. Muchos en son 2 meses, pero aunque hubiéramos hecho el podcast, pues como que sí son bastantes. Sí. Sí. Pues bueno, descansen en paz. No, ¿cómo, güey? Sí son bastantes. ¿Cuántos más? Y estamos empezando, ¿eh? Todavía quedan... Ya sé. Quedan sí, 11 meses, pero bueno. Estamos a 48 de enero. Uy. No se acaba el pinche mes. Hay que tocar madera. Sí. Bueno, vámonos a las noticias, porque han pasado muchas cosas y aquí tenemos varias cosillas. Saludos a Futurín, que fue el primero que se conectó. También está aquí. Mira, aquí está el net. Está el compayo. Saludos al compayo que cumplió años. Antier, él y el panda, felicidades. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Tam Tam. Y él. Yo estaba comiendo pastel. Ah, bueno, muy bien. Saludos. Y provechín. Qué bueno que está el Daniel ahí. Hey. Estos más troludos. A ver, entonces, sí, noticias. ¿Qué onda con Netflix? Ese vato dijo, ese vato no anduvo con fregaderas de que dimes y diretes, vamos a darte tanto dinero, no sé qué. ¿Sabes qué hizo el compa de Netflix? Netflix dijo, hold my beer, sacó la cartera, ¿sí? Sacó la cartera y en efectivo, papá. ¿Cuántos millones fueron en efectivo? Con más puntos, de los que puedo contar, güey. Con puntos Vancomer le dijo 83 mil millones en cash. Y todo. Nada, lo que tengo en la tarjeta de los tortibonos, güey. Pero oye, no pagan dólares. Oye, José, pero a ver, aclárame algo. Había otro postor que, o sea, Netflix siempre había dicho 80 y tantos, pero otro güey dijo 100 y cacho, así, Paramount. Hasta hicieron memes. No, fue Paramount. Ajá. Paramount estaba ofreciendo 70 y tantos, 73, 77 y así. Y Warner dijo, nah, pues no es suficiente. Y después hicieron un bid war, una competencia de subasta. De subastas, pues sí, de bid. Y ahí le entraron. Sony quería nada más los estudios de videojuegos y ciertas franquicias. Paramount quería todo. Incluyendo CNN y la madre. Y Apple TV también quería entrarle para enriquecer su plataforma. Los estudios. Uh-huh. Amazon yo creo que podía, pero dijo no nos conviene ahorita, no nos interesa. Y pues fueron los fuertes, ¿no? Pero pues Netflix salió ganón. Yo dije, pues, o sea, de Netflix de andar rentando películas por correo, ahora ser el dueño de Warner Brothers y de todas las franquicias, o sea, todo HBO Max y también compró los el 95% nada más. DC. De HBO. DC, HBO, nada Warner, más. O sea, Warner y todas sus filiales. ¿Qué sí. más quieres, güey? Y la división de videojuegos. De videojuegos y con las franquicias de Batman Arkham, Hogwarts Legacy, Mortal Kombat, NetherRealm y Rocksteady. DC Universe, todos los de Lego. Los juegos de Lego son de ellos también. De Warner, de Warner Montreal. Ajá. Entonces, era mucho dinero. Pero me pareció muy inteligente, no siento que sea tan arriesgado, porque de puras IPs, ¿cómo se dicen las IPs? Propiedades intelectuales es con eso tienes, o sea, pero aparte Warner produce, que es lo que hizo Amazon al adquirir MGM. O sea, normalmente Netflix lo que hace es que le compra a alguien un producto ya hecho o lo manda a hacer con alguien, pero Netflix no tiene estudios, o sea, sí dice hecho por Netflix, no tenía estudios. Entonces Amazon fue lo que hizo, compró MGM y ya tiene estudios y ya tenía donde mandar a hacer sus producciones. Netflix le faltaba eso. O sea, ponía dinero nada más, pero no se le faltaba la infraestructura. Exacto, y ahora ya la va a tener, o sea, para hacer películas, para hacer series, para hacer lo que quieras, o sea, ya va a tener cómo. Y con eso van a ahorrarse de 3 mil a 4 mil millones de dólares al año. Porque luego, cuando tú ves contenido en Netflix, es contenido que Netflix tiene que rentar para poderlo transmitir ahí. Y hacen contratos de, a ver, te presto por ejemplo, te presto la serie de Batman 3 meses, órale. Y acabamos los 3 meses, ya se quita. Y por eso el catálogo de Netflix varía tanto. Obviamente, únicamente se queda lo que es de ellos o deals más grandes, ¿no? Ahora que van a poder tener más tiempo, un catálogo más vasto. Sí, o también lo que hacen a veces es de que gente que no tiene Netflix, por cualquier razón, Dice, ah, bueno, pues tú puedes ver esta serie y la puedes rentar en Amazon Prime o en Google TV o en lo que sea, si es que no quieres comprar toda la cosa. O todavía se venden las series en formato físico, aunque sean menos, ¿no? Pero pues sí, aquí lo que me da miedo es el... pues bueno, obviamente va a favorecer el streaming. Pues no, que el cine ya se está muriendo a final de cuentas, y de eso voy a hablar. Vamos a tocar el tema aquí con The Rip cuando hablemos de la película. Okay. Pero ya los tiempos están cambiando y parece que ya la ventana del cine, que antes eran meses y después otros 6 meses para que llegara a DVD o Blu-ray, y después ya, si tenía suerte, un mes más y llegaba a tu HBO o sí, a pay-per-view, y hasta se tardaba 3 años en llegar a Canal 5, güey, una película que pues ahí estaba, ¿no? Una película se tardaba 3 años en llegar a Canal 5 y 6 meses para que tú la pudieras ver en tu casa. Sí. Para que la pudieras rentar. Llevar en 45 días ya va a estar en Netflix o en HBO Max o lo que sea. Entonces eso pues sí va a lastimar mucho la taquilla y la experiencia de ir al cine. Que siendo honestos, hasta uno mismo dice de que, bueno, mejor me espero. Es muy cómodo ir a ver ciertas películas en streaming. Dices, bueno, eso sí no la hubiera disfrutado yo en el cine. Y hay unas que dicen, ah, para la vi en Netflix, me hubiera gustado verla en el cine, ¿no? Como que también esa experiencia colectiva de ver algo. Pero bueno, por lo menos no se van a deshacer de eso. Había rumores de que iban a ser 17 días, pero nomás van a ser 45 a final de cuentas. Y bueno, vamos a ver cómo nos va. Todavía tienen que adquirir todo. Daddy Zaslav va a seguir. O sea, los mismos jefes de estudios van a seguir ahí. Solamente van a ser. James Gunn sigue como del DCU. Pues es que no pueden decir. Y lo cambio todo porque ni siquiera saben qué van a hacer con ellos. O sea, tienen que como que establecer un plan, crear un plan y luego ya ver. Sí, y no. Y además a nadie le conviene el segundo o tercer reboot de esa franquicia que apenas está intentando hacer algo. Y, o sea, no está solidificado al 100% y hacer eso dañarías la marca, ¿no? Entonces, a nadie le conviene eso. Aguantar un ratito. Oye, saludos sí. Al Fer, que llegó también ahí al chat. Saludos, que le volvieron a cambiar el Google, le volvió a cambiar el nombre. Es FASD, pero es. Ah, tú tienes 5 identidades, Fer. Güey. Fer, el multi. Como el Jason Bourne, que tiene muchos pasaportes. Ándale. Entonces, ¿qué opinas? Saludos, ¿Tú qué opinas, Coloso, de esto? ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? ¿Te agrada? Yo lo que no sé es que. ¿Qué va a pasar? O sea, quiero escuchar a Josué y a ver qué me dice, porque si por ejemplo, Netflix. Tiene mucho esa tendencia a los personajes cambiarles la etnia, y ahora HBO les cambia el género siempre. ¿Qué va? ¿A dónde va a parar ¿Dónde esto? ¿Dónde vamos a parar? Sí, va a haber algo así como que una sola plataforma. O sea, si yo tengo Netflix ya voy a poder ver Batman, no sé, por ejemplo. O sea, eso lo que yo entendí es que iba a seguir todo igual. Un rato, o sea, HBO, la plataforma igual. Va a seguir siendo la plataforma de HBO y la fregada. A mí se me haría muy complicado que desaparezca la plataforma de HBO. O sea, a final de cuentas, pues ya le quitaron casi todo, güey. Ese es el pedo. Pero desaparecer HBO se me hace muy raro, güey. Digo, si ya desapareció MTV, Cartoon Network y todo eso, digo, no lo veo imposible. Pero... sí se me hace que está así como que muy monopolizado. Yo no sé cómo le hicieron esos vatos para sacar 38, ¿cuántos pinches millones de dólares en efectivo, güey? Tantos, ¿no? O sea, yo no sé cómo le hicieron para sacar dinero, tanto dinero del banco, güey. De a dólar en el cajero, güey. En el cajero, pinches dólares. Pero no en efectivo, güey. O sea, mira, una transacción te la creo, pero en efectivo, así, sí. Ten, aquí va de, abro la cartera y ten, o sea, está cabrón. No sé cómo le hicieron para burlarse al chat o lo que sea, güey, pero bueno. Por PayPal. Pero no. Hasta ahorita se dice que todo va a seguir igual, no va a haber cambios de precio, según entendí tampoco, en las plataformas. Pero no creo que dure más de 6 meses. Tiene que ser una transición. Supuestamente hasta el 2029 pudieran tener algo de control creativo para poder absorber todos los activos y todo ese pedo y determinar qué plan pueden tener, porque ahorita las películas que se van a estrenar en un año o en dos ya están en preproducción, ya están aprobadas y ya están ahí en proceso de... Ahora, eso de que Netflix tiene eso de cambiar razas y etnias y preferencias y la madre... Eso no es algo que Netflix digo, ah, te apruebo esto, pero tienes que hacer eso. O sea, son los vatos que llegan y hacen un pitch y si quiero esta idea y así, esa. Y Netflix está bien, pues está el dinero, es lo que tú quieras. Ya ves que en la última serie de Amazon de Batman Cape Crusader, el pingüino fue pingüina, Harley Quinn le hicieron asiática y creo que, bueno, o sea, pues han habido cambios y van a seguir habiendo cambios, ¿no? Hay siempre he dicho que hay personajes que se prestan a ser interpretados de una u otra forma y no pasa nada, y hay otros de que pues no funcionan, ¿no? Pero entonces no, o sea, contestar tu pregunta, cambios creativos que pueda tomar Netflix ahorita, creo que eso va a esperar hasta el 2029 para ver algo así de que pues muy muy agresivo o no agresivo. Vamos no sé. A ver qué pasa. Pero mira, creo que está cayó en buenas manos. Para mí creo que está bien. Y pues, a mí me cae gordo Netflix, así que no. Te... qué bueno. Es la única plataforma de streaming que no tengo de las grandes. Me gusta así. No lo veo tanto, pero me gusta. Pues es la que mejor, funciona por lo mismo que tiene pues muchos años, ¿no? Uh-huh. Pero y a lo que decía Neto, o sea, HBO Max yo creo que sí conviene tenerlo como apartado premium, pero si Netflix, o dos cosas, o Netflix dice, ok, este es el plan normal y si quieres el plan Max, pues va con lo de HBO, o simplemente integras todo HBO Max y sube la tarifa, entonces a fuerzas tienes que quedarte con Netflix o no, o sea. Aquí el detalle es que Netflix ya tiene como 5 paquetes, güey. O sea, 5 paquetes, dije, ¿vas a meter un sexto paquete, güey? No, y aparte, o sea, no se va a dar el mismo balazo en el pie que hizo Disney, por ejemplo, cuando fusionó Star y todo su catálogo de Disney, que no sabe para dónde apuntar, que es que porque Star era digamos que la touchstone, o sea, el contenido para adultos, y acá, desde que Disney pues era el contenido más infantil, y ahora los mezclas, o sea... Ahora que mi niña está viendo Disney y luego ve Grey's Anatomy, no sé, o sea, o ve American Horror Story, o sea, dices, ah, qué pedo, ¿no? O sea, pero no, bueno, no creo es que si creas un perfil para niños, güey, y lo configuras correctamente, sí. No aparece, en este caso ya Hulu. Ya cambió Hulu. Estoy hablando de que está muy, siento muy, muy hinchado el contenido, o sea, dices, uno... Qué padre, ¿no? Ahí encuentro todo, ¿no? Pero, o sea, creo que saturaron, o sea, creo que estaba mejor seccionado como estaba cuando era Star. De todas formas, el paquete era Disney y Star, güey, o sea, no pagas un 5, pero al menos sabías qué contenido había en Star, era un poquito más organizado. Y acá Netflix, así, tómala, así, por sí está saturado. No, bueno. Pues, ahora con esto, la máquina. Acá, haz de cuenta de que tú tienes Disney Plus normal y puedes ponerle ESPN y puedes ponerle Hulu, que es de contenido para adultos. Y aparte, puedes meterle HBO Max. O sea, también puedes fusionarlo acá. Tienen un acuerdo para pasarse sus contenidos. Sus contenidos. El tiempo lo dirá. Exacto. Siento que Netflix sí da algo de libertad creativa. Me da miedo que lastimen al cine, pero el cine ya está sangrando, lamentablemente. Y pues hay recursos y vamos a ver qué hace. Hay que salvarlo. Oye, hay que ir al cine. Qué lástima, porque el cine está recurriendo a vender juguetes, güey. Ahora con las palomeras y todo este hype que está generando, o sea, por literal pues son juguetes, wey. O sea, sí. Y o sea, porque palomera pues no son nada prácticas, hay veces que la forma de un tiranosaurio, güey, o el busto de Buzz Lightyear, güey, sí, le cabe ni no mar de palomitas y eso no, puede limpiarlas. Sí, ya sé. No le cabe ni agua ni palomitas, güey. Sí, es absurdo, o sea, dejó de ser la cubeta de palomitas para convertirse en un juguete y ahora está recurriendo a esas, o sea, dices tú, te está hablando muchas señales, De hecho, la película de Superman le inflaron mucho sus ganancias por eso, por mercancía, por ríete. Pero bueno, es el caso más sonado últimamente, pero los muchas películas, nada más esa, digan, no, es que esta película tuvo tantos millones de dólares en ganancia por la mercancía, por las palomeras, por las rentas en línea, por lo del streaming y así esa, y no nada más su paso en taquilla, que antes era como que fue un éxito porque hizo tantos millones en taquilla el box office, ¿no? Sí. Y ahora pues inflan los números pues ponen todo porque pues, tienen que vender de que somos una franquicia viable. Hay que hacer un tema de eso, anótale ahí para los próximos Mecha Brothers. El cine se está muriendo, hay que rescatarlo, algo así. Sí. Oye, y traías otra noticia que va ligada con esta, Mephisto. Está, o sea, todavía que Netflix ya se había echado todo Warner al hombro. ¿Qué pasó? Esta creo que está peor que la primera. No, está peor, a mí me gusta. Bueno, es que como yo tengo Netflix, dale. Sí, todo lo que sea Netflix, el... Venga, el líquido, Netflix, venga, el líquido. Pues Netflix y Sony Pictures también anunciaron un nuevo acuerdo digital de licenciamiento plurianual, no plurianal, plurianual. Y exclusivo. Sí, pues nomás, sí, no puede tener tanto. Nomás hay uno, pero bueno. Exacto, sí. Bueno, pues hay gente que nace rara. Nah. Donde se establece de que cuando sale una película de Sony va a ir exclusivamente a Netflix, en vez de que Sony desarrolle su propio streaming, dijo, bueno, pues lo que salga, ahí te va para Netflix. Si ya todo lo que hizo con las K-Pop Demon Hunters, dijo, bueno, pues como que sí la arman estos vatos, entonces va a transmitir exclusivamente en Netflix. Mi villano favorito. Bueno, no, eso no es de Sony. Los Pitufos. Las películas que salgan de Sony. Ándale. ¿No? De todo lo que sea de Sony, se va a ir para allá exclusivamente por muchos años. Y pues fue también una. Pues todo en demanda, incluyendo también no, estoy confundiendo con notas. Entonces, sí, bueno, punto es de que sale de Sony y después de unos años va exclusivamente. Netflix. Digo, de Sony, va a ir directamente a Netflix por muchos años. Tras concluir sus etapas de cine, o sea, después del cine y plataformas, ya ves que se renta un ratito de que Amazon, te la rento por, no sé cuánto cuesta una película en Amazon. 58 pesos, creo. 58 pesos, y se acaba el tiempo de renta y ahora sí, directo para Netflix. Directo para Netflix. Qué chido, yo sí me gusta. Oye, pero me huele como que esa estrategia de Sony, güey, o sea, si te fijas, yo creo que debe ser estar calando las aguas. Está jugando a que Netflix le esté calentando ahí el boiler. Y ya cuando ya suban acá los números, ahora sí Sony, le saca su propia plataforma de streaming. Me huele como que es un poquito eso. No, es que fíjate que ya hay números que tú, y eso lo vamos a ver al rato con The Rift, que ya hay números para determinar si algo está agregando valor y dinero a tus plataformas de streaming. Y Sony cuando haga eso, pues también puede pedir una tajada. Dependiendo de vistas y de posicionamiento, ratings y millones de horas y la madre. No creo que Sony quiera invertir en su propia plataforma porque va a batallar para agarrar suscriptores y no tiene así de como que las grandes franquicias como para ponerse contra los monstruos que son Disney, Netflix ahora con todo lo que va a tener. No creo que pueda. Oye, y ahora eso porque... creo que es le falló ahí Apple TV, porque Apple TV no se me antoja simplemente tener Apple TV, o sea, ¿qué me ofrece? Es que tiene poco contenido que conozca todavía. Hay muchas series que dicen que están muy buenas, pero sí. La verdad es que como tampoco tengo Apple TV, pues no. Pues bueno, sí. Luego les Netflix paso. He escuchado puras cosas muy buenas de Apple TV. Sí, tiene cosas buenas, pero... O sea, de muy buena calidad, muy caro, de que wey. Te mamaste, pero es muy caro y son muy pocas. Exacto, entonces luego sí, les paso el detalle, sí. Un guiño visionario. Acá Netflix va a ser bien caro, va a tener un chingo, pero... No creo que no pueda hacerse caro, más caro, güey. Si se hace más caro, mucha gente lo va a perder. Pero bueno, sí. Entonces dejemos a Don Netflix por un rato, ya sabemos que va a traer todas las canicas, vamos a ver cómo nos va. Y también, o sea, también si le riega lo diremos por aquí. Hey. Y luego viene otra nota que me va a interesar mucho lo que diga el doctor Coloso sobre esto, porque creo que él es el hombre Star Wars. Sí. De que Kathleen Kennedy dejó la presidencia de Lucasfilm después de 14 años y ahora Dave Filoni va a asumir el cargo como presidente y director creativo. Yo siempre he dicho que Kathleen Kennedy ha sido una gran productora y sabe ayudar a un cineasta a hacer su película Jurassic Park. Las mismas sí. De Star Wars, ella dice que es una película, pum, yo te ayudo a armar la película que tú quieres hacer, pero como jefe creativa de que alguien le da un pitch, eso suena genial, haz tu película, pero no sabe distinguir de una buena idea de una mala, y más cuando estás a cargo de una franquicia, ¿no? Y Dave Filoni junto a John Favreau, pues hicieron Mandalorian y como que revivieron las cagazones después de las pero, secuelas de la trilogía. Ajá, pero también supervisa cosas, güey, como The Bad Batch. Híjole, güey, me encanta esa cosa. Y sí. O sea, yo creo que él está bien. ¿Tú qué opinas, Dr. Coloso? ¿Qué opinas de Dave Filoni? Yo opino que está súper bien. O sea, no sé por qué de repente escuché como que... Mira, ahorita lamentablemente lo que es la IP de Star Wars está muy en decadencia. Y eso es mucho gracias a la trilogía de las secuelas. No me van a dejar mentir en eso. O sea, ahorita no va a surgir el mismo efecto. Digo, estuvimos ahí. O sea, es como el meme ese de que de Elrond, ¿no? Claro que sí, pasó 3000 años, pero estuvimos ahí, ¿no? Cuando hablaban así mal de las precuelas y decíamos, no, que son un bodrio de leche. Y ahora se cambió todo el panorama. Más sin embargo, yo siempre he tenido la teoría que con la trilogía de las secuelas no va a pasar eso. O sea, porque realmente se agarraron un nicho de moda para realzarlo. Y, o sea, lamentablemente se llevan entre las patas a carreras como la actriz que le hizo el Rústico, que recibe mucho hate. O sea, y no se merece ese hate, y es una actriz, o sea. O John Boyega, que pues también, o sea, porque dicen, es que los meten a calzador. Digo, no, es que están explorando una nueva faceta. A lo mejor usan de plataforma a nuestros héroes, pero ya dejaron en paz esa. Ya dejaron de escribir las nuevas películas. Ya, a lo mejor no jaló como se esperaba, pero. Es que escuchó un ruido bien feo. Es el sonido de Neto. Que está solo. Es mi WhatsApp, güey, perdón. Ah, chinga, ya estoy viendo. Pero sí, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, que yo siento que Dave Filoni sí es un ñoñazo como nosotros. Y Kathleen Kennedy, pues es muy buena productora, pero realmente no se metió. Digo, yo a Dave Filoni lo conocí desde Clone Wars. Y como él siempre ha enfocado mucho en la animación y todo, y nos ha entregado estas increíbles series. Y, o sea, Bad Batch, o sea, cómo nos encanta de Kike, o sea. Y yo siento que está muy bien. Yo quiero aspirar a que la IP de Star Wars vuelva a ser lo que era antes. Ahorita, no solo nomás. Es que lamentablemente la gente ahorita ya está muy voraz, o sea, ya nos cortan el paso nosotros los fans de verdad, porque ya todo lo ven como una inversión. Si te fijas, pues o sea, es que al final creen que a lo mejor. Sí, es. No, porque, o sea, lamentablemente uno, a lo mejor tuve la suerte de conseguir la firma de Day Pros o conocerla en persona, pero ahorita conseguir una firma de él es catastróficamente alto, aparte porque ya no está con nosotros, el hecho de que la gente ya lo ve como que money, money, money. Y, o sea, no sé, en su momento no me tomé una foto con él, y, o sea, lo cual me lamento bastante, pero, o sea, ¿dónde quedamos nosotros? O sea, ya todos los precios están súper mega inflados, entiendo que a lo mejor las cosas no van a valer lo mismo que hace 20 años, pero, o sea, ¿qué pedo? O sea, y a lo que voy con esto es a que ahorita la franquicia de Star Wars, como reitero, o sea, está muy en decadencia, o sea, ya nadie se acuerda, ya dice la gente, ¿para qué veo eso? Apuntaron, cuando estaba Kathleen Kennedy, ya sí o no sacaron una serie como muy infantil de Yoda. Está horrible, güey, la intenté ver con mis hijos y no pudimos, güey. Súper aburrida aparte, o sea, donde dices, no apuntes para allá, o sea, pero... o no trates de forzar las cosas, ¿no? O sea, trata de darlo como naturalmente, y es lo que siento que la frescura que le va a dar Dave Filoni. Ojalá. O sea, que él sí quiera contar una historia. Porque, por ejemplo, creo que fue gracias a él que surgieron personajes como Ahsoka Tano, ¿no? Y, o sea, donde dices, no había cabida para eso, pero sí, o sea, vamos a explorar el hecho de que a lo mejor era el maestro Anakin, y, o sea, tuvo un Padawan, o sea, y ¿qué nos dio este gran personaje, no? Y explótalo, y quiero saber más de ella, o sea, quiero saber, pero... Cosa que Kathleen Kennedy lamentablemente no logró. Es que eso voy. Tuvo varios fracasos. Sí, están de cadencia. Muy importantes. Pero creo que el universo expandido lo puede salvar, güey. O sea, hay muchas historias. Hay muchas historias chidas, güey, que no dependen de un Skywalker. Y si lo aderezas con eso, puede ser, pero que el core sea el universo expandido. Sí, sí, claro. O sea, es lo que pasó con. O sea, Ahsoka, Mandalorian, y sobre todo, o sea, lo mejor fue Andor y Rogue One. Pues es lo más sofisticado y más starwaresco que salió de ahí. que yo creo que lo hemos dicho aquí, es que si pones esa historia y esos personajes fuera de Star Wars, funcionaría, porque es tiene una universidad de personajes complicados y todo eso, y no le apuntaron para una audiencia infantil, o sea, ocupas tener la paciencia, sí, para verlo, que sí, y tiene su recompensa al final de cuentas. Pero sí, pero también sacó series como Acolyte, que por cumplir la agenda, güey, hizo lo que hizo, y la verdad no se antojan. Sí, no. Era una historia muy interesante que se fue directito en decadencia, güey. Hay muchas historias en Star Wars que puedes explotar. Hay mucha historia antes de Anakin, güey. Hay muchísima historia antes de Anakin. Hace mil años, miles de años. Que puedes estar explotando. Caballeros de la Antigua República, por ejemplo. Lejísimo. O sea, ¿de dónde sale la espada que traen los mandalorianos, güey? O sea, la Darksaber. Sí, pues, de hecho, va a haber una película, ¿no? Pues, nada, unos 1,000 o 2,000 años antes, O sea, es que va a salir la película de Mandalorian y Grogu. Ajá, y ten, alguien más, no me acuerdo quién está haciendo una película también, pero que va a ser como 1,000 años o miles de años antes de los eventos del episodio 4. Pero sí, Dave Filoni es creativamente genial. Él sabe lo que hace. Está en buenas manos. Sí, yo creo que sí. Muy bien. Bueno, sí. Las otras... Y que se apoye con Jon Favreau. Sí, las decimos, las otras dos noticias. Ah, no, son tres noticias. ¿Las quieres decir o...? Pues decimos rápido. Ya tenemos al Kratos de God of War. De la serie. Es un actor que se llama... Sí, de Ryan Hurst se llama. Bien sé. No lo conozco. Yo sí lo conozco. Ese vato... Yo no, pero... Ese vato era Odín en el juego. Ah, ok. Era Thor en el juego. Era todo en el juego. Ajá. Ok, pues tiene la voz y tiene la barba, ajá, pero no he visto cómo él actúa físicamente. Ajá. Ha salido en... Lo busqué y dije, ah, chinga, hace otras cosas. Sí, ese actorcillo sí se le ve. Y pues ya trabajó en el juego. Entonces digo, no era Kratos, era Thor, pero pues es como dice, si trae el físico. Casi lo mismo. Trae el físico, trae todo. Entonces yo creo que está bien. Y bueno, no me podía resistir de decir esta. Christina Hodson va a ser la guionista de Batman, The Brave and the Bold, siendo que Christina Hodson escribió Birds of Prey, o ¿cómo es la pusieron en español? Aves de presa. Escribió The Flash, escribió Bumblebee, que ok, pero ahora va a escribir la siguiente película de Batman, The Brave and the Bold, y eso a mí me tiene preocupado porque siento que es una muy mala guionista. El cast va a ser el mismo, ¿no? De este Pattinson y... ¿qué? No, porque no, es un Batman nuevo, Raven de Bold más. Se caracteriza porque, bueno, en los cómics se caracteriza porque sale Batman y algún invitado. O sea, sí. No son las aventuras de Batman y sus amigos. Entonces, en uno sale Batman y Flash, Batman y el Blue Beetle, Batman, Plastic, o sea, Man. Ajá, entonces Plastic es Batman Man, con sí. Otro personaje, otro superhéroe, otro algo. Entonces, y aquí el enfoque va a ser Damian Wayne, el hijo de Amy de Talia. Sí, y, o sea, Dick Grayson ya va a ser Nightwing, supongo, y, no sé si mencionan a Jason Todd, y ya lo mataron o no, Pues en teoría lo matan para que salga el otro. No. Pero siento que Superman... Sí, para que salga Demian, ya tuvo que haber muerto Jason Todd. No, porque se supone que Jason Todd es el rojo. Revivió. Sí, bueno, revivió. En los cómics nadie se muere, sí. Jamás, pero, 100%. Pero ya... No sé si te has fijado, pero en las historias donde sale Damian son historias un poquito más maduras. Y siento son que, es que oscuras, y lo que yo he leído o lo yo alcancé a leer de Batman, de Brave and the Bold, eran más como aventuritas. Las aventuras de Batman es como más acción, más de morro, más así. Entonces no sé qué enfoque le vayan a dar. Mira, a como va el tono del DCU y a como fueron los guiones de esta mujer antes, van a explotar muchísimo, bien a propósito de que Damian Wayne va a querer... desvivir a la raza porque es el hijo de es el nieto de Ra's al Ghul, y Batman le va a insistir demasiado, pero así como que miren, no somos como los de antes, de que no es justicia, no venganza, o no andes matando, y que nada más, y otro va a estar bien hecho y el otro lo va a estar deteniendo, y van a sacar ahí sus risas acá, y Nightwing, te lo aseguro, va a ser nuestra conducción para que nos explique a Robin el Batman ya establecido en un futuro, y eso está bien predecible, bien aburrido, y no sé. No aporta nada. Algo que no sepa. Sí, entonces es, no sé cómo va a funcionar, pero siendo Batman el peso que tiene ese personaje y que le han asignado el guión a esa persona con ese currículum, confiará más incluso en Gon que en Christina Hodson en hacer ese guión. Sin comentarios entonces, sin comentarios. Sí. Pero bueno, todavía están, va a ser el de Pattinson primero, ¿no? Entonces todavía falta un poco que salgan eso, entonces esperemos que algo bueno se pueda lograr. Esperemos que sí. Bueno, ok. Y la última y nota. Ya, la última, pues tú no los compartiste, ¿no? De que sí, Sony ya no va a hacer televisiones. Desaparece Bravia, la línea Bravia, que era como la línea premium de Sony. Y el 51% de las acciones las tendrá TLC. TLC es una. Se llama TCL, güey. No, el Tratado Libre de Comercio no, sino Technicolor. No. Technicolor. Ah, pues sí, ahí la cagué yo. TCL. Es Technicolor. Bueno, Technicolor es una empresa china que hace muchos aparatos, güey. Aquí en México primero fue conocido porque hacía los modems de Telmex. Pero su especialidad siempre fue las pantallas. Exacto, esos vatos son muy buenos haciendo pantallas. Entonces, si usted quiere comprar una tele y tiene poco presupuesto, TCL es la forma de ir. O sea, le hacen los paneles a muchas otras empresas. Entonces, no es una marca mala, sino es una marca que no es tan conocida. Es el tema, pero hace muy buenas. Es que le manufactura a muchas. Ajá. Fue de los primeros en tener los paneles de 120 Hz de refresh a un precio muy competitivo. Entonces, tele. Si trae poco presupuesto, yo extraño mi TCL 10, con una de esas. Y está muy buena. Al menos en cuanto a pantallas, tienen una calidad muy buena. Tienen fregoncísimas calidades. Y hacen más electrónicos, pero en pantallas sí son buenos. Entonces, pues ahí está. Compre su tele. Y no es comercial. Bueno. Y luego han salido muchos trailers. Pues si quieres vamos en ese mismo orden. El tráiler, déjame, no he puesto nada de imagen. Vamos a empezar a poner imágenes y no sé, creo que aquí tú deberías de hablar, Mephisto. ¿Qué te pareció el tráiler de Supergirl? Mira, el tráiler de Supergirl se me hizo bien hecho, más o menos bien editado. Se me hizo súper genérico. Como dije en el chat, se me hizo como que es otra película de superhéroes. No me dijo nada en particular de cara. Solamente sé que les gusta, no sé por qué les gustan los chistes de la pipí que se ven en la cara de Superman. Y estoy más interesado en ver qué onda con Lobo que en la misma Supergirl. Fue muy genérico, muy olvidable el trailer. Quería emocionarme, no me salió el hecho de que. Entiendo la actitud de Supergirl, que todo eso, pero como un personaje que no conocemos, no sabemos por qué está ahí ni nada. Y el trailer no te ayuda a vender eso, nomás te ayuda. Es correcto. Traigo la actitud y tengo efectos especiales y sale el Lobo. Entonces, pues. Oye, tengo una duda. ¿Quién dirige Supergirl? ¿James Gunn? No, dirige a otra persona. Él dirigió a Itonia, es la única película que me acuerdo. Él sabe dirigir actores, pero esta es como que su primer película acá muy pesada. Se llama Craig Gillespie, como se diga. Porque siento que bebe mucho, o sea, se sintió mucho como Guardianes de la Galaxia, si te fijas. De hecho, así la calificaron, otra Guardianes de la Galaxia de tu amigo James Gunn, que está llevando mucho, no se ve como que... No se a mí se me hace que exageran en cuanto a la comicidad, güey, le exageran, o sea, los personajes no son... Para mí, no son cómicos, pero les quieren meter a fuerza comicidad, güey. Funciona así, pero en mi caso como que le opacan el resto de la temática o el resto de la película, güey. Para mi gusto. Entiendo que no tienes que estar llorando toda la pinche película, ¿verdad? Por decir un ejemplo, ¿verdad? Ni puedes estar todo el tiempo dando de chingazos. Pero de lo poco que conozco de Kara Sorel, la verdad es que me queda muy, muy escueto el tráiler. Y sobre todo, precisamente porque conozco poco, no me dice nada. Tengo la curiosidad de verla simplemente por ver el contrastarla con la Supergirl de los 80s. Que también fue pues ahorita digamos que puede ser casi casi una película de culto que no valió madre en su momento. No, no, ni está buena siquiera. Exacto. O sea, lo único aspecto rescatable de esa es que pudieron usar mejor la pantalla verde y la proyección cuando las escenas de vuelo. Fuera de ahí, güey, o sea, es una película risible, güey, que no tiene una puta nada. Sí, o sea, eso menos no. O sea, digo, ese es el contraste. Quiero ver que puedan mejorarle, güey, porque, digo, hay mucho que mejorar de la película en cuanto a todo, tema, a todo. Guión y todo lo que tú quieras, ¿no? Pero de todas formas, pues es una película simbólica que, aunque muchos quieren olvidarla, ahí está, güey. O sea, es que mira. Es más que nada el morbo, güey. Viendo sí. la tragedia de la que viene cara, o sea, ella estaba pues, de la edad que tiene ahorita cuando fue la destrucción de Krypton, cuando Kandor, ¿sí no? ¿Kendor? ¿Cómo se llama está la ciudad? Está consciente, sí. Kandor. Cuando Kandor incluso se la, o se la lleva a Brainiac. Es Skeletor, perdón. ¿Perdón? Keldor es Skeletor. Sí. Keldor, pero no, este es Kandor. Es Kandor. Bueno, o sea, ella vivió ese trauma y pudieron haber puesto flashes de eso, de que es correcto. Algo, una tragedia que había pasado, pero igual, sí, es la comedia que a mí no termina de gustarme. A lo mejor a alguien le da risa y todo, y cuando lleguemos a The Rim voy a llegar a este tema otra vez. El The Rim va a aportar muchas okay. cosas. Oye, pero es eso, yo pienso que como no saben vender el personaje, o sea, tienes que agregarle comedia. Pero a mí lo único que me gusta de esto es que por fin sentimos que nos sentimos escuchados como el fandom, porque siempre pensamos que el casting perfecto para Lobo siempre hubiera sido Jason Momoa. Y por fin, o sea, vemos este cambio. Por fin vemos que ya nos hacen caso, que decimos, es que, o sea, este vato, como Robert Downey Jr. nació para ser Iron Man, este güey nació para ser Lobo. O sea, ¿por qué le buscas ruido al chicharrón, güey? ¿Por qué le buscas tres pies al gato si no lo metes en otras partes, güey? Y yo creo que muy probablemente, yo quiero pensar que va a ser un excelente casting para ser el Mayman y que va a salir con muchas groserías y que va a salir un tono más adulto. Pero, ¿qué tan jodida va a estar la historia que tienes que meter a otro personaje? Porque la verdad es que a mí me importa 3 kilos de ya sabes qué, Supergirl. Yo la voy a ir a ver porque va a salir mi sabes que me encanta ese personaje, el Mizarnian favorito, el Mayman, sí. El Lobo. Entonces el único que hay, porque todos los mató él. Todos se los acabó él, pero güey, es la única razón por la que quiero ver la película. Sale un segundo, en el minuto 1:34 sale. Sí, porque nos están dando a tole con el dedo. O sea, yo pienso que él va a aportar mucho a la comedia, porque pues tú sabes cómo se las juega. Pero pues, ojalá y él tenga su protagónico después. O sea, a mí me interesa más, me interesaría ver más una película de Lobo que de esto. Y que sea R, y que sea una competencia directa bien hecha y mejor que Deadpool. Sí, o sea, porque o sea, realmente ese sentido del humor lo conocemos por él, no por Deadpool. Pero ahorita todas estas generaciones te lo meten a calzador y dices, le chingada. Pero, a ver, ¿por qué no aplicaron esa misma con, o sea, un personaje cómico de los, o sea, de los cómics, vale la redundancia? Se me hace mucho Plastic Man, por ejemplo. Plastic Man sí es un comedia, o sea, ¿por qué no pones a Sam Raimi a ser Plastic Man y pones a Bruce Campbell? Bueno, ya está muy grande. Sí. Pero hubiera sido, o sea, perfecto, ¿no? En su momento, o sea, para hacer un increíble Plastic Man, súper chistoso, ¿no? O sea. Sí, y me da miedo que pase lo mismo que con Superman, donde la estrella de Superman, pues fue, bueno, a mi punto de vista fue Mr. Terrible, más que el Superman mismo. Y siento que el Lobo se va a llevar las escenas y de nuevo puede hacer un buen trabajo, puede ser un mal trabajo. ¿Qué pasó? Me dio risa y me dio hipo al mismo tiempo. Multitasking. Pero sí, o sea, a lo mejor pasa eso, vamos a ver qué sucede. O sea, pero te digas, en vez de que nosotros estemos hablando de que, güey, se me hace interesante, van a explorar esta historia, va a ser lo otro, y viste esta toma de que, o sea, no, estamos como que, pues esto es lo que rescatamos. Y pues bueno, ojalá ya nos sorprenda. Quiero que me sorprenda y que me gane. Sí. Estoy más interesado en ver qué pasa con Clayface, que yo pensé que era aparte, pero sí es parte del mismo universo. O sea, no es un Elseworld. O sea, Clayface. Sí. Yo pensé que era Elseworld, pero no, es parte de la misma continuidad, entonces pues vamos a ver qué, ¿Qué onda? Oye, que la van a hacer de miedo, ¿no? Clayface. Es una película de terror, y barata, a la Joker, y como que le andan tirando para premios. Y, pues, bueno, ya no sé. Ya, después de Creature Commandos, Peacemaker 1 y 2, Superman, y ahora eso, como que ya deberíamos estar más hypeados. Sí. Y a lo mejor, digo yo, no sé, a mí no me gusta este humor, pero a lo mejor esta película me termina de convencer. No sé, vamos a ver qué pasa. Lo otro tráiler que salió fue el segundo tráiler de la película de Mario Bros, que ya sabemos que se llama Super Mario Galaxy, la película, y que ahora sí nos da un poquito más de qué va a tratar, porque sale Yoshi, y obviamente un montón de guiños y cameos y cosas. Por ahí sale la Super Scope, que es esta bazooka que teníamos en Super Nintendo. Podemos ver al villano, podemos ver... O sea, nos dice más de qué va a suceder, ¿no? Obviamente la otra princesa, etcétera. Entonces, oye, pero ¿qué villano? O sea, nomás vi a Birdo, nada más, o sea, ya, en el anterior había salido Bowser Jr. Entonces, pues decíamos que va a salir Bowser Jr. y esas cosas, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué pasa. La verdad es que esta película va a estar buena sí o sí. O sea, para empezar es un producto de Nintendo. Nintendo cuida mucho sus franquicias, mucho a quien le da la uso de esto, ¿no? Entonces, seguramente la primera fue muy divertida y el tema fue muy bien cuidado y cómo funcionó y todo está muy bien. Fue muy buena y le fue muy bien. Entonces, esta película estoy seguro que le va a ir mejor. Vamos a ver qué sucede. Obviamente ya va a haber más personajes, van abriendo más el mundo de Mario. Entonces, esta película veo muy difícil que le vaya mal. Ojalá no le vaya mal para que sigamos viendo más aventuras del plomero en el cine. Oye, carnal, no sé dónde escuché o no sé quién lo dijo. Creo que fue Chris Pratt, el persona que dijo que hay dos personajes que no se han visto. Ah, pues es que ojalá ya sean más. Ya es que Mario tiene N cantidad de personajes. Entonces, sí. Por ahí son guiños a Mario Galaxy, de que todos mexicanitos con el sombrero y así, ya están diciendo el meme de que Yoshi. Y Rosalinda, ¿no? Ya están diciendo que el meme de que Yoshi es mexicano porque se lo encontraron en el mundo Digo, si no han jugado Mario Odyssey, se llama, perdón. Mario Odyssey, el de Nintendo Switch. Hay un mundo que está todo mexicanizado. Y pues, como en ese mundo es donde se salió el huevo, dicen que por eso Yoshi es mexicano. Pero pues hay N cantidad de personajes, amigo. O sea, hay un chingo y qué bueno. O sea, si hay dos o cuántos dijiste que no han salido, ojalá haya más, porque... Digamos, pues dos principales, dos importantes, ¿no? Dos importantes. Y a lo mejor uno empieza con W. ¡Ah, la madre! ¡Vámonos! Oye, pero aparte, o sea, el trailer está muy bien hecho. Así te da un suspensillo cuando llegan con el fuego y se meten a la cueva y descubren al Yoshi, o sea... Cuando agarran el poder de la flor, es como que te vas emocionando y te vas dando de la historia y dices, quiero ver esta película. Y meten, obviamente es nostalgia porque, pues, Mario Bros, ¿verdad? Y meten los cues de música de una forma tan delicada y elegante que es la dosis exacta de nostalgia sin abusar de ella y emocionarte. Y te hace sentir bien después de ver el tráiler y lo quieres volver a ver y dices, quiero ver esta película con mis hijos. Sí. Es que es lo que te digo, cuidan hasta el más pequeño detalle, o sea, no le auguro más que éxito a esto. Yo creo que lo que pasa es que nosotros que jugamos algunos o la mayoría de los juegos, haz de cuenta que nos presentan esto y casi te sientes, o sea, ves que se come la flor y oyes el ruidito de la flor y te sientes como si estuvieras en el juego, güey, o sea, tienes... Al menos a mí me da esa sensación de... Te calientas. Sí, o sea, casi hasta volteo los ojos para atrás. Entonces, yo creo que como dice Kike, o sea, va a resultar en una película buena, que yo creo que sí les va a dar su buena lana y va a tener suficiente éxito. O sea, digo, la primera también estuvo muy buena. A mí sí me gustó la animación y todo lo que trae la película. El argumento, todo. Todo, o sea, porque tenía todo, güey, la pinche película, o sea, tenía un buen guión, tenía un buen trasfondo, güey, aunque parecía para niños, la verdad es que no era para niños. Eso era para todos, era accesible para todos. Pero yo creo que esta va por el mismo camino, güey, yo creo que sí va a estar muy bien, No sé si la vaya a ver en el cine, pero... Pero no, bueno, sí. Yo sí. Yo, la de Mario Bros, la primera, la película, fue la primera película que llevé a mis niños. Entonces, huevo. Qué chido. Está huevo. Pues bueno, y por último, He-Him. A ver, Doctor Coloso, esta nota es para ti. El hombre. El tráiler de... La película se llama Masters of the Universe, The Movie, o cómo lo, ese es el título original, ¿no? Masters of the Universe, es The Movie. Pues de hecho siempre ha sido ese, es el título, aquí lo conocemos nomás como He-Man, ¿verdad? Y los amos del universo. Universo. O sea, pero en Estados Unidos es Masters of the Universe. Pero, o sea, este fue una agradable sorpresa. A mí me cagó mucho porque yo no tenía esperanzas de esta película. O sea, veía las imágenes y veía que la atrasaron, o sea, porque yo originalmente le iban a estrenar el 2025. Y luego que para el 2026 dije, sí, o sea, eso apunta que va a estar mala, ¿no? Así pensé en su momento. Y aparte que estaba vinculada a Jared Leto, que lo que toque ese güey, o sea, lo echó a perder. Desde que ganó su Oscar en adelante, valió pito todo. Sí, la verdad es que sí, o sea, y no estoy hablando que sea mal actor, pero, o sea, como que esos vatos intensos que dices tú, chingado, güey. Lo bueno es que el vato no se le va a ver la jeta, güey, pero, o sea, a ver qué. Pero, y sobre todo otro aspecto, o sea, me caga cuando hacen el tráiler del tráiler. Pero creo que esta vez fue diferente un poquito porque hicieron la jiribilla de que pusieron todo el tema de la nostalgia, güey. Y todos los pinches chavorrucos como nosotros, güey, pues nos mama eso, güey, que los juguetes y todo lo que va vinculado a eso. Y luego ya sacan el tráiler y lo vi, güey. O sea, yo lo vi, ya había despachado a mis niñas, ya se había venido y luego lo veo y digo... Güey, me emocioné demasiado. No sé por qué. Lo sentí, o sea, como una bocanada. Un chingo de referencias bien padres. O sea, desde que Adam tiene la camisa rosa. O sea, qué pedo. Hasta ese pequeño detalle. El mono que le quita el mono de la espada. El mono que tiene la espada. Y, sí, ándale. O sea, oye, y su placa que decía He-Him. De su pronombre. Sí, de que He-Man. No, lo agarraron y lo adoptaron y lo abrazaron. Qué pedo, o sea, es que el cast me gusta cómo va. O sea, aclaro que se ha agarrado un chingo de memes, wey. O sea, a mí siempre me ha gustado mucho la actuación de Idris Elba. Pero que lo hayan puesto como Man at Arms, digo, no lo veo mal, güey. O sea, si el vato. Digo, lo hicieron con Michael Craig Duncan, Dios lo tenga en su santa gloria. Con Kim Ping. Yo sentí que. Se mamó. Perfecto. Ese güey, o sea, porque, o sea, imponía y era todo, y la voz y la chingada, sí. Lo único que era, pues no era el mismo género, pero eso vale madre. Aquí yo creo que va a aplicar exactamente igual, güey. Me gusta cómo va apuntando, que hayan metido a Alison Brie, creo que se llama, de Evelyn, y yo conozco a esa actriz desde, ¿cómo se llama? La novela esta que veíamos de las luchadoras, de la de Glow. Y dijo, la chava sabe actuar, güey, o sea, creo que le va a meter muchas ganas, güey. Es el vato este que hace de He-Man, no lo conozco, güey, pero pues apunta bien, güey. Se parece, y, sí parece, o sea, sí da el gatazo. Da el gatazo, o sea, ahora sí le están atinando. Digo, es difícil que te encuentres una persona que vaya a tener la musculatura de He-Man, ¿verdad? Pero sí, no, sí se ve bien. Sí se ve, o sea, bien, o sea, da el gatazo. Tampoco, o sea, o tienes eso, o tienes lo que hicieron cuando bailaba He-Man con Skeletor, güey, o la canción está. Ándale. Me gustó ese comercial, a mí me gustaba. Sí, lo que sí es que este He-Man físicamente se ve mucho mejor que el He-Man de los 80. Ah, bueno, pues es que tiene que verse más, ajá. Sí. A mí también me provoca así como que mucha intriga el qué tal, cómo va a estar la película. No sé, porque en teoría no es precisamente la historia que conocemos. Porque acá no, es diferente. Bueno, lo que entiendo del tráiler... Porque no estuvo todo el tiempo en Eternia, tienes razón. Ajá. Acá lo mandan a la Tierra para protegerlo. Cuando en teoría quien va a Eternia es reina o la mamá de Adam, uh-huh, debido a un accidente espacial, o sea. Entonces ahí como que cambiaron un poquito la historia, dices, bueno, no es, me preocupa mucho esa parte, me preocupa bien el trasfondo que tiene Skeletor, me preocupa ver el trasfondo que le dan a He-Man, porque en teoría él sabe que él fue, o él tiene en la mente algún recuerdo vago que él fue He-Man, entonces no es iniciar la historia de He-Man, es continuar, pero de continuar de qué punto. Beto, y hay monos mamados intrigado, agarrándose a chingadazos. Ya estoy ahí, yo ya con eso. Pero está incluido eso porque ya está establecido todo. Llegas al He-Man y al momento que no se acuerda de nada, es la forma que yo te voy a explicar a ti, la audiencia, de cómo está establecido el mundo. Y de pasar a hacer. ¿Dime? Pero, o sea, en lugar de hacer un remake, pues haces nomás un remember de. Sí, de que uno esté establecido, es un fish out of water y va a regresar acá. Y fíjate, de ser una película que no esperábamos nada, a decir, a estar platicando que, fíjate que eso está interesante. Y manejaron muy bien el trailer, en el sentido de que no abusaron de la comedia torpe de este vato, porque se prestaba para eso. A lo mejor hay un poco más en la película, pero poco a poco le fueron, echaron más y más elementos sin abusar de la nostalgia, de lo que recordamos y así. Al punto de que cuando ya algo vemos en el trailer que se transforma en He-Man y tiene la pechera y el taparrabo igualito, dices, güey, qué chingón, o sea, no quitaron eso. Y el Man on Arms también, de que están los trajes iguales y todo. A ver, yo tengo una pregunta. ¿Por qué faltó ver a Orko? ¿Por qué si no quitaron esa parte sexualizada de He-Man? ¿Por qué si quitaron la parte sexualizada de Tila? Y de Evelyn. Bueno, Evelyn no está. Pero no está, sí. De hecho, sí está modificado un poco el de He-Man porque le cubre más el pecho. O sea, ¿cómo se llama esa cosa que traía antes? No sé cómo se llama. Pechera. ¿Pezones? O no sé, pechera, no sé qué. Es muy pequeña, güey. Normalmente es muy pequeña y le cubre todo el pecho ahora. O sea, si hay pequeños, pequeños cambios. O sea, entiendo lo que dices, Neto. Le tuvieron miedo al éxito, pero. Creo que es porque es otros tiempos, si pienso yo. No me molesta tanto. No, nada más es para hacer contenido. Oye, bueno. No me molesta tanto, pero. Se vaya el tiempo. Ah, bueno. Sí. O sea, la película de los 80s, güey, la Tila, güey, nada que ver, güey. O sea, si te quejas. No, pues nada que ver nadie. No, la historia no tiene nada que ver con el cómic, bueno, con la historieta generada, bueno, de entrada. La película no tiene nada que ver con las caricaturas y las caricaturas tampoco tienen nada que ver con el cómic que se generó para los juguetes. Sí, sí, porque recordemos que en el cómic, o sea, eran un chingo de Skeletors, güey, ¿no? Era una raza de Skeletors. Ajá, y era un salvaje. He-Man era un salvaje. Sí. Sí, o sea, era un salvaje, o sea, que sí le metieron un poquito. Fíjense, también hay que ilustrarnos porque estoy viendo ahorita Revelations. La segunda temporada, güey. Buenísima, güey. Muy buena. Sí, muy buena. O sea, de por sí, o sea, el hecho de cuando hacen ver que He-Man siempre ha tenido el poder, solo digamos que la espada es un catalizador, güey. Y cuando él usó ese poder sin la espada, güey, como lo convirtió en un pinche Hulk, ¿no? O sea, sí. me encantó esa parte, o sea, el poder incontrolable. Y ese poder lo quiere Skeletor, uh-huh, y lo obtiene al final de cuentas, o sea. Quiero ver cómo exploran ese tema, güey. O sea, porque la espada juega un rol muy importante. Siempre era anticriticado. Es que no mata a nadie con la espada, digo. Es que la espada. La espada no la usa. Puede ser un pinche bastón si quieras, güey. Lo que quieras, güey. Cuchara. Pero, o sea. La cuchara. Pero, de sí, en la caricatura nunca usa la espada en contra de nadie. En la caricatura de ningún no la podía vivo. Usar. En la caricatura no la podía usar. Porque la caricatura era de bajo presupuesto. No, porque, porque tenía obligaban, que hacer algo barato. Los obligaban a que no hicieran eso. Pues era como las tortugas ninja. Como las caricaturas de tortugas ninja. Leonardo no podía matarle a nadie con su espada, güey. De hecho, ninguna tortuga ninja podía hacerlo. Si te fijas, atacan con otras cosas. Pero bueno. Sí. Yo me interesa mucho que la película le vaya bien porque los monos o el mundo de He-Man es muy vasto y los enemigos o amigos son un chingo, güey. Y aquí está muy limitado el cast, que creo que está bien. Sí, no te vayas tan lejos, ¿no? Pero exactamente, pero que esto crezca para que haga más películas, más cosas. Y ya viste los monos, Doctor Coloso, se ven bonitos, chidos, güey. Sí, chidos. Okay. He visto hasta ahorita, pues, el Hombre Bestia, güey, Triclops, güey, que también le cambiaron el género, güey, lo cual a mí, o sea, le cambiaron la raza, güey, lo cual a mí no me hace ruido. Sí, o sea, pero eso X, güey, o Ajá. sea, o sea, siento que va bien, siento que va bien, o sea, y aparte, mucho del éxito que va a tener gracias al bananero, güey, porque, o sea, todos los memes que Es el meme cuando, del o sea, bananero, van a decir, en lugar de ese. cuando el hombre bestia agarra a He-Man y que dice, Colorado, te doy media hora para que me suelte, o sea, me encantó ese pinche meme, güey, o sea, digo, te voy a dar mi mástil de hueso, es que ya quiero, pero sin hueso, o sea, qué pedo con eso, o sea, Simón. creo pinche que lo bananero único que también. no me gustó fue el Cringer. Parece un gatote, digo, en realidad es un gatote, es Un un felino tigre. grandote, pero se ve como más un gato grande, güey. A mí lo que se me Un hace es que, por tigre X. ejemplo, en la caricatura, la transformación de Cringer a Battlecat sí es muy significativa. Aquí prácticamente lo que, bueno, como yo lo veo, simplemente nomás le van a poner la armadura y punto. O sea, y ahí es como que pierde ese toque mágico. O sea, con Pues Adam, pues bueno, Adam en la caricatura era un se vato bien machín. bronceaba. Sí, lo único que hicieron para convertirlo en He-Man fue quitarle la camisa como convertir a Superman en Clark Kent. O sea. Sí. Pero bueno, pues lo único Oye, que no me pero gustó fue el gatote. Fue lo único. Se ve medio, sí se ve chafa, se ve mal, y pero. Roboto, güey. También salió Roboto, ¿te acuerdas? Nada que ver el Y roboto que conocíamos con este, pero. Está bien. es que también hay cosas complicadas, güey. O sea. No, no es Ay, complicado, es sí. que lo Bueno, tiene que adaptar ahorita ya para es que la más gente fácil nueva le todavía. gusta, para No, que la no, gente nueva le es que guste. traducir el universo de Master of the Universe a live action es complejo. Y a la actual, y Pues a la en audiencia su actual, güey. momento, Aunque hay y que. X-Men. Es que es difícil también porque el target de eso somos nosotros los que lo jugamos en los 80s, güey. O sea, a Sí. mi morro le he puesto Sí, He-Man muchas porque veces y nomás no ahorita, pega ¿quién sabe chicle, quién güey. es He-Man, güey? Nadie, nosotros. Nomás los chavorrucos. Los chavorrucos Oye, de los 80s que siguen comprando los monos. Saludos. ochentas, chance y noventas por las actualizaciones de las series que han sacado Hombre, malísimas, pero. ni noventas, pero ahí te va, fíjate. O sea, tan es así, aportando un poquito a ese punto, que la generación no sabe de quién es He-Man, que mi niña, mi hija Luisa, mi padawan, del medio, ella le encargaron una calaverita. Y que tenía que decorarla, güey. El año pasado la habíamos hecho de Thriller, güey. Con la chaqueta de Michael Jackson. Y, o sea, el antepasado y el pasado, güey. La decoré así de azul como Skeletor. Y me quedé, o sea, siento, no sé por qué no le tomé fotos, pero siento que me quedó chida. Y la llevó y luego regresé bien agüitadilla. Y me dice, es que todos llevaban calaveras bien famosas. Y nadie reconoció la mía, papi. Y yo, chingado, ¿a dónde hemos llegado? O sea, nadie, que ni la Miss sabía. Ay, ¿de qué es tu calavera? Mi papá dice que es Skeletor. ¿Quién es Skeletor? Pero es Oh. No, sácala de esa escuela, la chingada. Es esas Saca la de mitos otra escuela ya. De sí, entrada, o sea, déjame te digo que la esas escuela mitos. maneja catolicismo, güey, entonces. No, o sea, esas mises que pues, o sea, Mayor razón. no sabe de cultura pop, ¿no? Y dice, ah, ¿qué es eso? O sea, ¿qué ¿Qué pedo, no? ¿A clase de dónde hemos educación le están llegado? dando a mis Bueno, hijos? Bueno. también mi niño de que es súper fan, pero súper fan de Mazinger, de que como yo no me lo imaginaba tanto. Y Órale. su cumpleaños fue de Mazinger y quiere más y está para allá también de más. Y en su escuela nadie lo conoce, pero no los culpo, ¿verdad? Porque Mazinger ya es más nicho y es otro país también, ¿no? Pero Ay, pero bueno, ok. en ¿Cómo Estados mucha Unidos no gente fue sí famoso conoce el Mazinger. no fue, Sentai, ajá, güey. exacto. Pero bueno. Bueno, eso sí. Pues esperemos Eso que le sí, o vaya sea. bien a He-Man. Vamos a ir a verla. ¿Sale en junio? ¿Cuándo sale? Junio, el 16 de junio creo. Sí, junio de este año. La Entonces, veremos. pues Esa la quiero ver en el y cine. estar platicando aquí. Es A correcto. comprar las Y figuras vamos y todo. a pisar los reviews. Sí. Antes de que empecemos con eso, ya salió la temporada completa de Wonder Man, en Ay, ¿qué Disney. tal? No la he visto, pero por eso les quería preguntar si ya la vieron o qué. Digo, no conozco el personaje, pero dicen que es un personajazo y que tiene mucha conexión con quién sabe qué tantos pinches superhéroes y la chingada. Por eso dije, pues yo no lo conozco, no sé qué pedo, pero le han echado muchas flores. Oye, fíjate que a No mí sé me llama quién la es. atención esa. O sea, vi el tráiler y dije, ah, ¿qué pedo? ¿Qué es eso? Yo no he visto nada, por eso no tengo ni idea, güey. Nomás ahorita me di cuenta porque tanto tenía de no entrar a la plataforma de Disney que tuve que volver a poner, a loguearme, güey. O sea. Oye, pero este vato es el que le hace el Black Manta, ¿no? En Aquaman. Ese es el mismo actor, ¿no? No me acuerdo. No. ¿También le hicieron un cambio de raza? Ah, es que no conozco a Wonder Man. O sea, de lo que yo conozco de Wonder Man, sí es una persona a lo mejor no, con rasgos no tan marcados afrodisíacos. Es que el que me sale Wonder en los cómics no es Wonder Man, no le dicen Wonder Man por nada. Wonder Man. Es que lo googleé rápido, güey. Lo googleé rápido. Y en los cómics me sale que el vato no es africano. Sí, afrodisíaco. No me sale que es africano. Bueno, y por en la serie por el cabello afro, el arbusto. Pues ahí sí no lo conozco esa parte. El cabello, ¿cuál cabello? Tiene el pelo liso. Bueno, ok, en los cómics de lo que yo he visto a él es una persona quizá no blanca, pero sí es clarito, es clarito, no es que no sé cómo mencionarlo porque no africano, sé qué más. Africano. Su piel no es tan oscura. De color. O sea, punto. No, pero hay gente de esa raza que sí ya tiene la pigmentación más clara. Clarita, pero bueno, sí. Pero es diferente, pues nada que ver que... Bueno, el punto es, no sé quién es, te lo busco y te digo qué rollo. Ah, y que sale mucho con, o en el cómic anda mucho, o interviene mucho con Jessica Jones, güey. Ahí sí, tampoco he llegado a ver Jessica Jones. Ya no quiero nada. Pero sé que va a salir otra vez ahí con él. Al igual que va a salir en la segunda temporada de Daredevil Born Again. Ah, preciosa serie esa. Ya llegué a eso, dije, chinga, ay, pensé que había más y hay que esperarse hasta la mitad del año. Hay un chingón esa serie. Bueno. Muy bien. Pues bueno, ya, ahora hay sí. Que meterle turbo a las reseñas, las hacemos así como, más bien como recomendaciones. Sí, ya sé. Se me pasó poner la de The Rift ahí, pero ahí luego le edita. Si yo les voy a ser sincero, no me acuerdo ni qué he visto, porque he visto tantas cosas y más ahora que estoy medio yonqueado. Okay. He visto un chorro de cosas. Okay. Vamos a darle. Si quieres las películas. Series, películas. Porque vi que en orden tenemos aquí en la escaleta, que sí tenemos escaleta. Saludos a Jim Lobo, que te mandó saludos, Jim Lobo Coloso, en Facebook. Ah, sí, que te amaba, dijo. Sí, que. Y saludos a mira. Mira, saludos al DiCaprio, que ahorita vamos a echar balazos en el Gears of War. En la serie eso. Wonder Man es una película ochentera y la serie es sobre un vato con sus poderes y quiere ser el personaje de Wonder Man en el remake de la película. Oh, qué la aclaración. Okay. Bueno, gracias por la aclaración al buen DiCaprio. Películas que vimos rápido. Yo creo que una que sí vale mucho la pena comentar es Zootopia 2. No sé si tuvieron la chance de verla. No. ¿En serio? No. Pues no. Se las recomiendo. Mi niño la vieron, pero yo no. Se la recomiendo un montón. Pero un montón, o sea, si vieron la primera película, es bastante entretenida, es bastante divertida, y es básicamente más de lo mismo, güey. Y lo que está chido es que conforme se va desarrollando la trama, dices, ah, bueno, es una película de esto ya. O sea, la trama básica de que hay que resolver este caso, se parece mucho a la 1, y hay un giro de tuercas. Entonces, eso está chido, porque al final dices, bueno, esto no me lo esperaba tanto, porque tampoco es como que es para niños este pedo, ¿no? Y sigue enriqueciendo el mundo colorido, pues no sé cómo decirle, o sea, si viste la primera y entendiste todas las referencias, chistes que hacen, esta película la vas a disfrutar bastante, o sea, es pan con lo mismo, de alguna forma, pero como se sientes el upgrade, sientes, ah, ok, está bien, es la versión 2, o sea, sí hay mejoras, sí está bien, sí hay un poco de más. Ay, me gustó. Innovación. Mucho. Ajá. Y está padre porque es justamente continúa justo donde se acabó la otra. O sea, realmente es como así, inmediato, casi. Entonces, yo sí se la recomiendo. Es bastante. Se van a reír. O sea, ni siquiera está pesada. Por donde la quieres, es una película muy divertida. Entonces, si te gustó mucho Zootopia 2 es algo que realmente tienes que ver. Así, rápido. Oye. Fíjate que rápidamente a lo mejor si te hago caso a mi niña, a mi Padawan mayor sí le gusta mucho la de Zootopia, pero sobre todo porque ella está siguiendo mucho un canal que se llama el Borrachis, que es un pendejín que lo único que hace su contenido es nomás burlarse de comentarios pendejos de ciertos videos trend. Y uno de esos videos de que dice mi película favorita es, quiere decir Zootopia, y pone mi película favorita es Zoofilia. Y o sea, como que pendejo, ¿no? Y o sea, mi Padawan trae mucho eso de que mi película favorita es Sofía. Le digo, ándale, vamos a hacer Sofía 2, güey. Ándale, va. Se pasó. Pues ponle la 2 y vela tú también. Te vas a divertir. ¿Qué otra película tenemos ahí en la lista? Yo vi. Bueno, déjame. Voy a mencionar nada más las que vi y las cosas que vi de Amazon, porque es la única que me guarda un registro de lo que hemos, de lo que he visto. Pero por allá de noviembre me aventé la de Respira o Breathe. Es post apocalíptica. Ah, yo la vi. Está. Bueno, dale. Sale esta Mila Jovovich. Digamos que. Pues no está tan mal, pero básicamente básicamente trata de que el mundo se quedó prácticamente sin agua, no hay forma de respirar, sin aire, aire puro, o sea, no puedes respirar, y hay algunas, digamos, no sé cómo, concentraciones humanas que lograron construir un purificador de aire, pero la persona que lo diseñó, lo fabricó, lo diseñó con un error, entonces era inestable, entonces no le daba ahí el asunto, y trata de que están buscando cómo resolver el problema, ¿no? Lógicamente unos quieren entrar a las zonas que sí tienen aire respirable, otros no quieren, etcétera, etcétera. Está bien, tiene un poquito de acción, es más dramática que nada, pero pues es pasable para echarse ahí una película mientras esperas, no sé. Un domingo en la tarde, ¿no? Yo digo que no la vean. Sí, palomera, mientras esperas que empiece el Super Bowl o cosas por el estilo, no sé. Porque la historia no cuaja nunca, güey. Es como alguien se lo. Así, es como un chiste ese de que alguien que no puede entrar a su casa porque se le quedaron las llaves. Así, llega una situación a ese punto y es como que. No la vean. Yo la vi y nomás la terminé de ver porque quería ver en qué fregado se acababa la película. Entonces. Por morbo. En Rotten Tomatoes sacó un 4.4. No, la madre. De hecho, la reseñé Snyder aquí, pero. Pero no tiene cero. No tiene cero. O sea. No. Algo rescatable. Está. Es que chinga. Digo, no hay mucho que ver ahorita, güey. O sea. No hay nada bueno. Sí, cómo no. Okay. Pero es que no tiene Netflix. Ok. Sí. es que no tiene Netflix, neto. Ese es el problema. Ok. No voy a hacer comentarios porque. Ustedes les gusta. La película de Titanic, güey. Pues no, ya con eso me. Ahí está el problema, sí. Neto. Bueno, ¿qué otra viste? A ver, ¿qué otra viste? ¿Qué otra vi? Fuera de. Vi Madame Web, El origen de los guardianes. Oh. La de Armados, güey. Andamos armados. ¿Cuál? Armados, Bueno. Hay dos películas de ¿se acuerdan del policía de Centro Comercial? Ah, con Kevin James. Kevin James, hay dos películas. Una es Armados. Esa sí está buena. Una es Armados y la otra es la de Fuera de Control o algo así se llama. Un día Fuera de Control que sale con el cuate que hace la de Richard. Richard, sí. Ajá. Sí, bueno. Esas dos las vi. Las dos están... Bien. La que viste es la que sale con Cristina Ricci. Es correcto. Esa sí está muy buena. Esa está chida, da un buen giro, tiene mucha acción. O sea. Es Kevin James siendo un hombre de acción, güey. De hecho, también la platicamos aquí, porque es un vato que es como un cobrador de la mafia y se quiere salir. Es policía. Wey. Y se quiere salir. Él es policía, sí. Es policía y necesita lana. A ver. Pero se quiere salir, güey. Se quiere salir, probablemente para salirse. Ay, necesita lana, entonces se mete como cobrador de la mafia. De la mafia, güey. Y entonces ya se quiere salir y no sé, para poner un restaurante con su esposa. Y todo lo malo sucede en una noche, güey. Entonces está divertido. Y es Kevin James porque te lo quieren hacer como que serio, como que sí. Pero no puedes, güey, porque es Kevin James. Entonces sí, o sea, está divertido. Lo ves, ¿verdad? Y te da risa, güey. Pero... Armados. La de Armados, Guns Up. Guns Up, sí, Guns Up. Están chidas. Y la otra de un día fuera de control con este cuate es ya más graciosa, no, más cómica. Está también divertida. Tiene unas escenas de acción bien chidas. Está media fumadilla ahí al final y todo, pero está entretenida. También es para reírse un rato. Okay. O sea, las dos están recomendables. Se ve palomera esa, la quiero ver. Otra que vi, Fallout es temporada 2. Me quedé a medias, amigo. ¿Ya salió? Me quedé a medias, voy en el episodio. Ya van en el capítulo 7, güey. La madre, 8. Voy en el 3. ¿Cómo están sacando? Están sacando por semana. Sí, la empecé a ver miércoles. En diciembre. Voy en el episodio 3 y hasta ahí va muy bien. Pero luego dicen que se empezó a caer, güey, y que a lo mejor no les hacen otra temporada. No la he visto en el 3. No, ya la tercera temporada ya está trabajándose, güey. O sea, sí cae un poquito, pero porque empiezan a tomar la trama o la razón de la pelea, de la lucha, güey. O sea, están viendo el pasado de por qué las colonias, o cómo le llaman, los bunkers, el por qué se dio así, el por qué se dio asá, el pasado del ghoul, como el vaquerillo, güey. Y tocan el tema de por qué era tan importante, tanto para la humanidad, la fusión fría, como para una de las partes interesadas en que hubiera este tipo de sucesos en la historia, o sea, de que estuvieran bombardeando y la chingada. Acuérdate que hay cuatro partes cuatro partes involucradas: el tecnológico, el sociológico, la chingada. Entonces, el tecnológico está interesado. Entonces ahora están viendo la parte de la importancia de la fusión fría, no en la humanidad, sino en la parte tecnológica. Entonces ahí es donde, caray, ¿qué onda? De ahí en fuera, todo lo demás sigue siendo igual: balazos a los pendejos, sangre por todos lados, monstruos extraños que salen ahora, o los más. Pues sí, la radiación. Voy a tratar de ponerme al día, güey. Sí, la quiero ver. Voy en el 3, sí la quiero ver. Y hasta ahora voy, vamos. Tengo que retomarla. Sí, digamos que sí cae en cuanto a la acción, porque hay un poquito más de historia, pero volvemos a lo mismo, o sea, esa historia importante es, ahora sí que la política del tema, pero si yo la sigo recomendando, está bien chida, está bonita. Bien. Sí, son bien hecha la primera temporada. Okay. Muy bien. Es acerca de personajes. Okay. ¿Viste algo más? Esta creo que me quedé dormido, güey. Pero bueno, porque no lo recuerdo. ¿Empezaste a ver a las 4 de la mañana? Sí, era la tercera película que veía, güey. Entonces ya no la aguanté. Pero bueno, Refugio Mortal, sale Dave Bautista. Está también así, es de balazos y todo, pero la verdad, me quedé dormido. No sale Bautista, ese no se me antoja, porque no más aunque sale. Y sale Kate del Castillo, ¿no? Sí. Sí. Ya por eso dije, no la quiero ver. Sí, ya sé cuál. Pero bueno, se las dejamos pendiente. Okay. Pero bueno, otra, Sentencia de Muerte. Sale el negrito de... que sale con Chris Pratt en la de Jurassic Park, en la 1. Compañero de Chris Pratt ahí cuando están haciendo el entrenamiento de los tiranosaurios, de los... ¿Al que se comen? No me acuerdo si se lo comen, güey. Pero bueno, La de igual, Kevin Bacon, no sé cuál dice. No, Death Sentence, no, esa es más vieja. No Sentencia de Muerte, esta es de este año. No. Todos son de Amazon. ¿Será la de... Shadow Force? ¿Es el Omar Sy? Omar Sy, exactamente, sí, ese, güey. Sí, tampoco la vi. Es una pareja de cazarrecompensas, por decirlo así, que se vuelven, se enamoran y tienen un hijo y desean salirse del tema, o sea, salirse del asunto. Pasan mucho tiempo ocultos, pues ahora sí que haciendo el bien en bajo perfil y todo el asunto, hasta que pues ahí se ven involucrados en un el cuate tiene que ir al banco y alguien quiere robar el banco y se le ocurre amenazar o tomar de rehén a la hija. A la hija. No me acuerdo si era niño o niña, pero bueno. Y pues ahí tiene que sacar sus habilidades asesinescas, ¿verdad? Entonces, pues todas las cámaras lo graban y ya sale la. Aquí están y mandan a toda la banda de cazarrecompensas por ellos. Entonces está chido los balazos y todo. Es de acción, así que mucha trama tan buena no, pero pues igual, palomera, es persecución, no, o sea, es una película de acción como tal, persecuciones, uh-huh. Golpes, explosiones, balazos, ahí está bien, okay. Está interesante. Okay. Y la última película que vi es la de The Killer. También ahí en Amazon. ¿Quién sale aquí? ¿Se acuerdan de Domino? Oh, sí. Pero no era sí. Domino. Era... ¿sí era ella? ¿Deadpool? No. Sí, no era... En... Sí, es Domino. Sí. ¿Sophie Charlotte? Sí. ¿The Killer? Sí, The Killer. Bueno. ¿Michael Fassbender? No, esa es más vieja, ya, ¿no? Ya sé cuál dices, Neto, pero no es, ya sé quién dices, pero no sé, pero Sophie Charlotte. Sophie Charlotte, sí, es ella, te aseguro que no, yo no, creo no que sí. No es Domino, pero bueno, ya sé cuál dices. Este es de Peacock, y también sale el Siomar, ¿no? Aquí. Sí, ya sé cuál pero es. Sale de policía. Ajá, sí, ya sé cuál es. Ah, ya. Es de Peacock. Pero bueno, esta chava también es una especie de John Wick. No sé si esté ambientada, yo creo que no tenga nada que ver con John Wick. No, John Wick es la de la bailarina. Sí, es dirigida por John Woo, debe de gustarte a ti, Nefisto. Sí. Entonces está bien, balazos, es muy similar así, golpes, tipo John Wick, güey. Se compra la historia, está llamativa, está... O sea, ahí no me dormí, güey, con esto todo. No está tan mala. Okay. Para que la vean, películas para pasar el rato mientras llega la función de medianoche o la función de estelar del domingo o el clásico de Zacatepec contra los Cholos, no sé qué, o sea, Atlético San Pancho, no sé, güey, o sea. San Pancho. Rudy Cursi, ¿no? Algo así. Atlético San Pancho. Ya me doy cuenta. Entonces está bien. Tan buenas esas películas para pasar el rato. Bueno, déjenme terminar rápido. Yo seré breve. Vi la película de Roofman o Un Buen Ladrón, protagonizada por Channing Tatum. Y también sale Kristen Dunst. Está basada en una historia real donde un vato se metía a robar por los techos a McDonald's. Y y entonces para que no lo cacharan, güey, se metió a un Toys R Us, güey. Y estuvo viviendo ahí no sé cuántos meses, güey, nomás que se aburría y se salía, güey. Esa está basada en una historia real esa. Exacto. Sí, exacto. Y se enamora de la Kristen Dunst, güey. Entonces, pues cuando sale y se esconde y se vuelve, tiene que meter ahí otra vez al Toys R Us, sale Peter, ¿cómo se llama? Peter ¿qué? ¿Dinko? Ah, ese. Sale ese vato también. Entonces, la película está muy buena. Si pueden verla, véanla. Está muy buena. Obviamente, pues le tienen que meter... Está basada en hechos de la vida real. No significa que exactamente se haya pasado. O sea, obviamente le meten ahí, le ensalzan algunas cosas para que te emociones. Tienen que dramatizar. Pero en realidad sí. La trama es muy buena. Y el Channing Tatum, te das cuenta que no es una mala persona, pero al final del día robar es robar. Robar es un delito. Ergo, robar es malo. No roben. Entonces... Sí. Un pecado. Entonces, vean esa película. Y luego la otra que vi también se llama Eternity. Que esa está. El Infinity buena, era un perfume, güey. Sí. Eternity es el perfume. Eternity, esa está muy buena, güey, porque te cuentan que hay más allá después de la muerte. Justamente que cuando te mueres, llegas a un lugar Y tienes una semana para escoger a dónde te quieres ir, al mundo, no sé, el mundo donde todo mundo, todos los parques de diversión, sí va a estar toda la vida, ya no puedes, o sea, toda la eternidad vas a quedarte ahí. O quiero ir, no sé, a un lugar donde siempre hay pura fiesta, a un lugar, o sea, escoges a dónde quieres ir, güey. Pero aquí la historia es de que se muere un vato, que ya estaba grande señor, y no decide porque se queda a esperar a que su esposa lo alcance para ya irse juntos, güey. Y cuando se muere la señora, güey, o sea, lo estuvo esperando. Le valió madre. Le muere la señora, güey. Resulta que ahí estaba el vato que era su primer esposo, güey. Entonces la señora tiene que escoger a con quién se va a ir y a dónde, güey. Entonces está muy buena porque aparte te van recordando. Hay un lugar donde recuerdas los recuerdos de tu vida, güey. O sea, llegas a un punto. Ah, cuando nos dimos el primer beso y la chingada y así. Entonces, está bien loca la película, güey. Sale Elizabeth Olsen y sale este vato Miles Teller. Y Callum Turner, pero es que este vato es el que fue el primer, bueno, el segundo Whiplash. El de Whiplash. Ese mero, gracias. Iba a decir Mr. Fantastic. También, eso es lo que te iba a decir, fue el segundo Red Richards, te iba a decir. Gracias. Sabía que me entenderían, gracias. Entonces, vean la película, está buena, está muy buena. Y me gusta. ¿Cómo se llama? ¿Plataformas? Eternity. Y me gusta porque no olvidan la parte religiosa de que sí, te mueres, y, o sea... Te mueres y te mueres. Y tienes que escoger a dónde te quieres ir el resto de tu vida. Y luego no te puedes salir de allá nunca más en la vida. Entonces, véanla. Está muy bueno. Está muy chido. Quiero suponer que está en Netflix, ¿verdad? No. La premisa está muy interesante. Está en Apple TV. Está en todos lados, guiño. Al rato hablamos, Neto. Te digo dónde ver. Y la otra que vi. La otra que vi que ya. Ajá, exacto. La otra que ya vi y es Bob Esponja la película. Si les gusta Bob Esponja, vayan a verla. Si no les gusta Bob Esponja, no la vayan a ver. Es así de fácil. ¿Eres fan? Te va a gustar porque es lo mismo, es un episodio grande de Bob Esponja, las mismas babosadas de Bob Esponja, o sea, es lo mismo, no hay nada que digas, bueno, aporta. Lo único chido es que sale Mark Hamill. Es todo lo que diré. Pero ok, ya. No, iba a decir algo, pero no. Ahí te va. ¿Sale personificado? Sí, sale, es la voz. No. Es que parece ser, o sea, él dijo, digo, yo sigo a Mark Hamill. Hay pocas personas que sigo en Instagram, pero una de ellas es Bruce Campbell, otra es Neil deGrasse Tyson y otra es Mark Hamill. Muy bien. Y es él confesó que él siempre ha sido la voz del holandés volador. Ah, eso es lo que dice él. Siempre. No sabía yo ese pedo, güey. Sí, pero no lo decía, o sea. Ah, bueno, en esta película sale el holandés volador, güey. Entonces, si conoces el lore de Bob Esponja, pues sale, güey. Entonces... Vean la película, digo, otra vez, ¿eres fan de Bob? A mí me gusta Bob y es bien tonto, bien pendejo, pero te ríes un chingo. Yo me reí un chingo en la película. Yo estaba carcajada abierta. La fuimos a ver en, ¿cómo se llama? Disney en Cinépolis Junior. Yo estaba cagado la risa, güey, viendo la película. Entonces, si te gusta Bob, la vas a disfrutar. Y si no te gusta, bríncatela. Porque es pan con es pan con lo mismo. Y ya. Nos gusta. No hablaré de los videojuegos porque se nos acaba el tiempo, entonces... Dale, Mephisto. Oye, para la próxima. Sí. Oye, espérame, déjame hacer un pequeño paréntesis. Tú primero, Mephisto. No, di de lo que ibas a decir. Bueno, es que es una pendejada, pero lo que pasa es que a eso nos dedicamos. Para eso estamos aquí. Yo siento que mi carnal es Potterhead de nacimiento. Sí. Y es creo que se le inculcó bien esos Padawans. Yo quería hacer eso, pero no ha jalado. Ah, recientemente fuimos a una... Le platiqué hasta el panda, un saludo al pandita. Que fuimos a una fiesta de cumpleaños y traían un show espectacular, güey, de Harry Potter, güey. Luego les mando videos, güey. Donde era... Se personifican muy bien y usan efectos especiales. Sí, o sea, donde... Digo, yo no pude ir por obvias razones. Pero haz de cuenta que mi señora me mandó videos y ponían un telón y ponían, no sé, como que hacía que la compañera decía ridículos y estaba, no sé, por ejemplo, Severus Snape y de repente ¡fua! Se le cambia el disfraz y o sea, un disfraz de señora, ¿no? Y dices tú, wow, ¿cómo hicieron eso? O sea, está muy chingón. Eso les entró el hype a mis niñas y empezamos a ver la primera. ¡Ah, qué padre! O sea, no la soportaron. O sea, siempre nos quedamos como a tres cuartos de la película y dicen, ya, o sea, ya basta. Se quedan dormidas, o sea, como que están con un ojo así y otro así. No sé por qué tienen cierta... No es para ellas, no les gusta. O sea, tampoco les gusta Star Wars. O sea, No se puede. O sea, yo les entiendo y les respeto. Les gusta mucho Robin, curiosamente, güey. O sea, no sé por qué, güey. O sea, Robin, güey. Porque los Teen Titans Go. Pues sí, sí. Es eso. Bueno, el caso es que esta semana, güey, vimos la de... Yo tenía mucho pendiente y tenía mucha esperanza porque es uno de mis monstruos favoritos, güey. Frankenstein, de Memo del Toro. Yo no quería verla solo, yo quería verla con toda mi familia, güey. Oye, toda la película, güey, como si estuviéramos en el cine, güey. O sea, estábamos así. O sea, yo sé la historia. Yo sé la historia del moderno Prometeo, güey. Mary Shelley, güey. Uh-huh. Yo leí el libro, inclusive, güey. O sea, vi todas las películas de Frankenstein y me las sé de memoria. Y vi esta y me encantó. Y me gustó que a ellos les gustara demasiado. O sea, no parpadearon, güey. Toda la película. Qué chido. O sea, qué loco. Sí, estuvo bien chingón y les gustó demasiado. O sea, y la entonación que le dio Memo del Toro, o sea, yo sé que era un proyecto muy apasionado de Memito. Uh-huh. Y lo hizo con todo así. Haz de cuenta que el monstruo actuó con madre, güey. Y es que hizo Frankenstein como si lo hubieras visto por primera vez, como lo decíamos aquí, sí. Porque no es la misma historia, pero sí es el núcleo de la idea de la historia y la hizo funcionar muy bien. Y la mejoró bastante, o sea, porque cambió el destino de Víctor, güey, con la bestia, ya no se iban en ese pedazo de hielo, güey, o sea, no murieron juntos, o sea, no, o sea, abrazaba el tema de la vida, abrazaba de las segundas oportunidades, abrazaba de... El perdón. De cómo era falsamente acusado la bestia, güey. Y es o sea, no, nos encantó demasiado. O sea, si tiene oportunidad, por favor, hágase un favor y véala. Y pues con esas declaraciones que hizo Memito últimamente, que ya va a dejar el tema de la fantasía, pues muy mal por Memo del Toro. Yo sé que nos está viendo. Lo necesitamos, no me abandones. Te recomendamos, no nos abandones. Es que es el bastión. O sea, importante. Yo sé que Memito va a ser una excelente película dramática, un thriller sí. Policiaco. Lo que haga lo va a hacer muy bien, pero o sea, nos debe mucho en la montaña de la locura, güey. Porque nadie entiende a Lovecraft mejor que él. Y siento que es una película que muy interesante, encima que me gustaría que él la dirigiera, güey. O sea, yo sé que a lo mejor hay mucho talento allá afuera, güey. Y él como que eso es lo que quiere, o sea, heredar, que las nuevas generaciones, o sea, sobres, o sea, ve lo mío, o sea, así como yo me crié, o sea, sí, hazlo tú, pero, o sea, como va en decadencia el cine, güey, yo creo que nuestro último bastión de esperanza es él, no sé qué digan ustedes. Ay, pues, no yo me creo que es para público eso. Muy avanzado, güey, o sea, el problema es que la gente que viene atrás de nosotros no está interesada en estar yendo al cine, güey, nosotros sí. Sí. Pero no, por más que Guillermo del Toro no hace, las películas deberían ser, las que él hace son para todos, el problema es que pues las nuevas generaciones no están interesados en ese cine, güey. Pues es que si ni siquiera pudo funcionar Hellboy, su trilogía, que iba bastante bien, pero pues que ya no ven como que estamos haciendo un pedazo de arte, estamos haciendo un producto y si no hizo dinero, pues no me interesa. Exacto. Lo que quieras hacer. Dijo Ron Perlman también. Seas Martin Scorsese, seas Guillermo del Toro, sea lo que sea. Y la gente anda tirándole a mejor hacer franquicias y universos en vez de hacer una buena película que contar. Sí, y porque una película te va a dar, por decirlo así, un golpe de dinero puntual. Feliz. El cochino... Pues sí, pues a los inversionistas, ¿no? O sea, al que les interese. Coincido con Kike que los videojuegos los dejamos para la otra semana. Disculpen si la escaleta ahí los engañó un poquito. Antes de que continúen, me acordé de otra película. Dale. También vi, gracias a mi hijo, que me acaba de interrumpir y me la recordó. K-Pop Demon Hunters. Híjole, ¿quién no ha visto esa película, güey? Sí, o sea, y más de una vez. Hasta largo, güey. Sí. Güey, todos los días. Eres mi soda pop. Todo el día, güey. Eres mi soda pop. Todo el día, una tras otra. Ahora sí, déjenme. A mí no es que no me llamara la atención, güey. Es una película que tiene mucha temática, tiene mucho trasfondo. Está ¿Está chida? Muy buena, tiene un mensaje muy bueno. Sí, está divertida. Que es como lo que le digo a mi esposa, es que lamentablemente los niños la ven, todos se divierten, chido, está graciosa, pero no entienden realmente lo que está tratando de decir la película. O sea, la película está bien chida, tiene muy buen mensaje y todo el asunto. O sea, está disfrazada con los demonios y lo que tú quieras, o sea, pero todo lo que te deja de enseñar el película está con madre. O sea, si no la han visto a conciencia, güey, digo, es que después de verla 30 días seguidos, güey, todo el día, o sea, todas las vacaciones de diciembre, desde noviembre. Está nominada al Oscar. Sí, o sea, mi hijo dice que es la mejor película del mundo mundial. Y Sony se dio un balazo cuando se enteró todo lo que hizo, pero bueno. Sí, o sea, está muy bien hecha y la ves y la revés y todo. Y es como las películas clásicas de Disney también tiene mucho trasfondo, aunque de chiquillo a lo mejor no cachaste cosas. Ajá. Y de ya de grande te... Me acabo de echar la trilogía de Toy Story en desorden, porque los niños... Ahora, tuvimos una tormenta invernal aquí en Texas y tuvimos... Ah, sí, estuvo con madre. Desde el viernes hasta el jueves no salimos de la casa. Entonces estuvo cabrón, no hubo clases hasta hoy. Y vimos Toy Story 3, y luego la 1, y luego la 2. Y cada una es más poderosa que antes. Yo la primera vez que la veo con los niños. Y sí, o sea, yo ya había captado cosas y te llega más ahora que estás con ellos. Y que ustedes quieren sus juguetes y que ven las figuras de colección y todo eso, ¿no? Lo ves diferente. O sea, literalmente cuando vimos Toy Story 1 no teníamos película. Pero está buena, güey. O sea, está buena la película. No tiene por qué ser la mejor. Simplemente está bien. Oye, pero, o sea, hasta eso, si tienes el sello de recomendación de parte del Neto. Y recuerdo, güey, que vi una entrevista y el mismo Thanos en persona, güey. Platica una anécdota así de que sus hijas le dijeron, vamos a ver Demon King Hunters. Y dijo el vato, no quiero. O sea, Josh Brolin, güey. Sí. Y luego dice al final la película llorando el vato. El vato dice sin miedo. Sí. Te dice algo, ¿no, güey? Sí. Sí, sí. Claro que sí. Oye, se nos acabó el tiempo, pero Mephisto, ¿qué nos vas a recomendar? ¿Qué estuviste viendo? Híjole, rápidamente, una batalla tras otra con Leonardo DiCaprio y Benicio del Toro es una joya de lo mejor que he visto en los últimos años. Pesada. Oye, película, pero dura un chorro la película. Por dura eso no tres, más de tres horas, ¿no? Wey, los primeros 20, 30 minutos te van así. No veas el reloj, tiene un ritmo muy bueno, las actuaciones están con madres, las temáticas están bien chidas. Es un mundo donde si hay un grupo revolucionario queriendo hacer cosas y todo lo que sucede, y abordan mucha crítica social acerca de la persecución de minorías, de revolución, de inmigrantes y de lo que quieras. Y es una película de lo mejor que he visto y súper entretenida. Para verla, capas. Les recomiendo que abran su mente y se pongan una sonda para ir al baño, porque sí está bien, está muy buena, pero también tiene una temática pesada. Está... A mí eso se me hizo pesada. O sea, no es para adultos, obviamente. Es pero altura, güey. O sea, no es una comedia barata, no es un drama barato. O sea, está. Y es muy gracioso. DiCaprio es muy gracioso. O sea, no oye, me lo esperaba así. Oye, José, yo no he visto la película. Y el Tejón, un saludo al Tejoncillo. Saludos. Nos lo recomendó bastante. Pero no sé por qué en alguna parte leí que dices, ¿sabes una cosa? Esa y Terminator 2 es prácticamente la misma película. ¿Por qué? ¿Por qué dicen eso? Nunca he escuchado eso, güey, pero bueno, pues cada quien tendrá su opinión. Sí, o sea, dicen que es muy parecida, o sea, eso dije, güey, Terminator 2 es una de las mejores películas de acción de toda la vida, güey. O sea, si está a ese nivel, güey, si está muy parecido, me interesa ver eso. Pero ¿por qué, güey? O sea, pues mira, de entrada, una batalla tras otra no es ciencia ficción. Pero está muy apegado a la realidad, güey. Sí, pero es una realidad muy exagerada donde conspiraciones se encuentran con la realidad y así. Creo que entender la visión de por qué dirían eso por la persecución de un niño en sí. Déjame de tarea y te lo digo la otra semana. Si es que. Volver a ver. Si es que la próxima semana. No, porque sí me da cosa pensar y tengo dos, tres objetos que a lo mejor sí pudiera hacer, pero no quiero defraudar a nuestros podescuchas. También rápidamente, Welcome to Derry, la serie que recuerda en Chapter 1. Es una chulada de serie, de muy buena serie. Y la hicieron, no por dinero, se la hicieron con mucho cuidado, con mucho amor, con buena historia. Pinches personajes hermosos y van más allá van al infinito y más allá, diría el Buzz Lightyear, ¿no? Sí. Muy, muy buena, hay momentos emotivos. Lloré en más de un episodio. ¿Sí? Hay un personaje que me partió el alma bien cabrón y me enojé. Me importó mucho lo que le pasó a ese vato que estaba bien feliz. Y después de eso vi y Chapter 1 y 2 y hacen referencia a cosas que pasaron aquí, ¿no? Entonces, es ¿la excelente. ¿La original o la remake? No, la mismo universo de las que dirigió Andy. El remake. Okay. Sí, el remake. Que es del mismo universo, más que esto es una precuela. También me eché cuatro horas y media de Kill Bill, The Whole Bloody Affair, que la otra semana, se las digo ya con calma porque sí ocupa tiempo. Y también estoy viendo la mejor serie de televisión que he visto en mucho tiempo. Top Friends. Top 5, nah, pendejo. Top 5, top 7 de mejores series que he visto, que es The Pitt. Who I Need Your Mother. The Pitt. Oh, estoy viendo esa. Voy en el episodio 3. Está chida. En el episodio de la primera temporada. Bueno, estás en la tercera hora, que son las 7, 8, las 9 de la mañana. Sí. Es el show más realista. ¿Es bueno, como 24 o qué? No, sí, pero de sí, pero médicos, no. De médicos. Sí, sí, haz de cuenta que ellos quisieron ser el show de médico más realista posible. Entonces, sí, de Pitt. Es el Emergency Room. Es ER, es el Emergency Room. El protagonista y productor es el mismo actor, Willie, que es el mismo que hizo John Carter en ER. Yo nunca vi ER, pero pues sí, ese vato. Era el más jovencillo cuando salió esa. Son 15 episodios por temporada, que son las 15 horas del turno de Emergency Room. Empieza a las 7 de la mañana, terminas a las 9 de la noche, una tras otra, y se pone la cosa más cabrón. Personajes preciosos, las tramas bien chidas, y me encanta de que no tiene música, no tiene soundtrack. No tiene soundtrack, porque cuando alguien se está muriendo o así, pueden como que acentúan ciertos como que palpitaciones o pum, pum, pum, sonidos ambientales más que... Cuando alguien se muere no tocan el violín triste ni nada de eso, entonces... Y cuando alguien se está como, se está muriendo este vato, dale compresiones y la chingada, cortan afuera en la sala donde todo está normal. Amo a la enfermera Dana, la de la estación central. Amo a la doctora McKay, saludos doctora McKay si me estás viendo. Y... La doctora King es la hija de Breaking Bad, de Bryan Cranston. Es, o sea, su hija en la vida real, que también hizo su primera aparición en Breaking Bad. También hace una actuación, todo el mundo actúa bien bonito, es muy fluida, se ve el caos. Va creciendo, la primera temporada llega a un punto que no voy a spoilear, pero donde es all hands on deck, todo el mundo así. Tú piensas que está poniéndose mal el día y se pone peor y peor y peor. Y pues, ya iniciaron la segunda temporada, ¿verdad? Sí, van allí, los jueves salen los episodios y ayer vi el más reciente. Va un poquito floja la segunda temporada, pero en serio, los personajes están deliciosos, los guiones los escribieron los dioses. Y, puf, o sea, top 5 de mis series de televisión favoritas de todos los tiempos hasta ahorita. Y ya le dieron luz verde a la tercera temporada. Ganó Emmys, ganó Globos de Oro. Es explícita, es que sí me interesa verla, pero... Hay sangre, pero, hay gente, o sea... que llega y le tienen que recortar la ropa y ves todo. La segunda temporada ves todo. Es que ya se nos están acabando las series que vemos Vicky y yo. Esa es buena, la estoy viendo con la señora Kabuto y está muy buena. ¿No? Pero no debe haber morros ahí alrededor. Y sí, aparte, güey, la empecé a ver doblada porque supuestamente íbamos a poner de fondo. Y ya me gustó con doblaje, güey, la estoy viendo con doblaje. No, ya lo estoy viendo en inglés con subtítulos para entender qué pedo, y le tengo que poner piso. Pausa, es que hablan muy rápido. Hablan muy rápido. Pero usan dicen términos médicos, ese es el pedo. Y es lo chido, güey, de que no te apendejan para decir, tiene el BPM de 95 y el pulso 84 por 95 y la chinga. Y no, ahí te explica qué pedo. Entonces tú tienes que, supongo que es normal. Y con la costumbre, ese güey trae buen pulso, este güey está bien aquí. Por eso lo estoy viendo en doblaje, porque exactamente empiezan a hablar, y si lo lees, dice, ¿qué vergas es eso? No, y lo leo en inglés, y dije, ¿qué pedo? Y dice, hay que hacerle un EKG. Bueno, no sé qué es eso. Exacto. Y hay que hacerle un CTI, el MRI, y así. Entonces, pero sí, preciosa, se la recomiendo demasiado, demasiado, demasiado. Esa sí la voy a apuntar en la lista. 57 millones de personas ha visto esa cosa y ya ha aumentado en vistas por alguna razón. Y las demás se las vemos para la otra semana porque ya nos tenemos que ir. Bueno, entonces deja poner aquí las despedidas. Hay que volver. Hay que hacer la promesa de que sí volveremos. Porque debemos cosas de aquí. Exactamente. Entonces, mientras nos despedimos, a ver ahí, Mephisto, saludos y despedidas. ¿Yo? Sí. Sí, ya dijiste yo. Ok. Fíjate que ahora que fueron las vacaciones, estuve en San Luis con mis saludos a mi hermana y a mi sobrinilla. Salud. Fuimos a un evento de ballet de mi sobrina. Y de repente, pues estaban las mamás con las hijas y todo. Dice mi hermana, mira, quiero que conozcas a Gris, que ella es la mamá de estas niñas y la madre. Y ella escucha el podcast. Y yo, ¡ah, qué chingón! ¿Qué? Tengo saludos a ella, a su familia. Un afectuoso saludo. Me encantó de conocer. Hablamos, geekeamos un ratillo, hablamos sí de Sailor Moon, de Mazinger Z, de las figuras de colección. Somos de interestatales, güey. Sí, no mames, de ti. No me lo esperaba y que no, que es fan. Entonces, un saludo a ella y a su familia, con mucho cariño desde acá. A mis chiquillos, que no creo que estén enrolados ahorita, pero sí, a mis chukis. A mi mamá, que ahora no salió y le avisé. Saludos al Fer, al Futurín, al Jim Lobo, a los podcast hermanos, y a todos ustedes, y muy especialmente pues, ahora a todos nosotros que estamos juntos pero separados, ¿no? Sí. No, estábamos. Había venido un vato que se llamaba el de los cascos, pero ya por fin tenemos al Doctor Coloso. Sí, no lo armó mucho. Sí. Excelente. Pues les mando besos a todos, los quiero mucho. Eso, muy bien. Pues ahí está. Neto, saludos y despedidas. Pues gracias por escucharnos. Ya les dimos su dosis de tonterías y marrullerías de acá de parte de los Mecabros. Un saludo a mi chamaco que está despierto, pues hoy no tuvo clases, y el lunes tampoco va a tener clases. Entonces, hijo de su madre. Lo bueno es que ya se le olvidó la película de K-Pop Demon Hunters, pero bueno. Entonces, pues saludo a ellos, mi esposa que anda también por aquí abajo con unas amigas. Ya fueron por la cena, excelente. Y pues bueno, ya saben, a todos los que nos escuchan, nos van a escuchar, los que no nos quieren escuchar, ya saben qué hacer con su podcast favorito. Y pues ya saben que todos se les quiere, a todos se les apoya. Y pues ya saben, les mando todo lo que me sobra. Mándanos dinero que te sobra. Sí. Madre, no, güey. Dije lo que me sobra, güey. No lo que me falta. Me sobran las facturas, güey. No sé si quieren. No me sirven acá. Estoy viendo anime también. La otra semana platicamos. Estoy viendo anime y hay muy buenos animes. Entonces lo platicamos la otra semana. Doctor Coloso, qué bueno que estuviste aquí, que estás en tu casa nuevamente. Sí. Otra vez aplausos. No deja poner más aplausos, más por el gusto. Sí, más aplausos. El regreso del rey. Sí, el retorno del rey. Oye, Doctor Coloso, por favor, saludos y despedidas. Ah, no, pues ¿qué más? Digo, saludos a mi hermosa esposa, al ángel de mi vida. Ahorita está en Big Bear, California. Está disfrutando así una cabañada con mi cuñadito que vive en Tijuana y mis padawans que están allá. Las extraño mucho, digo, por eso me di el tiempo y la oportunidad, digo, ahorita que soy solo en casa, ¿no? O sea, dije, vámonos, vamos a convocar y a platicar un poquito, a guiquear. Saludos al clan, al Hyde, al Panda, al Tejón, al Tejitas Bebé, al Watan, a nuestro diseñador, al Gio. Watan. Gio, que va a ser futuro padre. Ah. Estamos bien contentos por él. Ah, qué chido, sí. Felicidades. Eso no me lo sabía, felicidades. Yo tampoco, Gio. Sí, es que en la Quique Posada, carnal, no, que no fuiste. Hizo el anuncio que pues ahí viene alguien. Un Tejoncito. En camino. Ya podíamos decirlo al aire, güey, por eso yo no dije nada. No sé. Bueno, saludos. Bueno, ya nos dijo nosotros, ya le dijo a tu familia, eso ya no es un secreto. A te reverso. Ya no puedo retractarme, so es este. No, o sea, y aparte él quiso hacer esa declaración. Sí, no sé. A los futuros papás, o sea, un saludo. ¿Qué más? Y a todos nuestros podescuchos, obviamente, ¿no? Pues al futuro Hello, a Jim Lobos, un besillo a sus peludillas y preciosas pompis. Y a todo mundo, no hay que desearle el mal a nadie, hay que amar a todo mundo, es este, aunque no nos amen nosotros, aquí estamos. Los amamos a morder. Muy bien. Bueno. Y pues vale. Yo le mando saludos al señor Kabuto que me deja grabar estas locuras, a mis Pokémones que obviamente no están dormidos. Saludos no. Mis Pokémones, saludos a toda la gente que estuvo en el chat, que ya saben que estuvo el buen Futuro Hello, estuvo el Fer, estuvo el Compayo, estuvo Jim Lobo y más la gente que se vaya a descargarlo en el formato recalentado, gracias por hacerlo, los que nos acompañan, los que lo descargan mientras los acompañamos haciendo sus labores cotidianas o lavando los trastes del Watan. Gracias por hacerlo también. Y el Mephisto también. Ya estamos de vuelta. Me sentí muy bien. Qué bueno que estamos de vuelta. Como que sí. Estas vacaciones entre la hueva y muchas cosas del trabajo y cosas así. Pero qué bueno. Vamos a hacer todo lo posible por ser aquí la otra semana también. Y seguir ñoñando porque les debemos varias reseñas y varias cosas. Y ya. Y temas. ¿Eh? Y temas. Pero bueno, ok. Pues hasta aquí le dejamos. Esperemos que se le hayan pasado chidito. Nos escuchamos la próxima semana para un episodio más de los Mecha Brothers, así que vámonos. Chingar a su madre, vámonos. La próxima semana hay Super Bowl. ¡Ay, los Patriotas y Super Pats! Tenemos que ganar. Drake May. Me convertí a Pat porque fueron los que vengaron a mis Steelers. Eso es lo único que puedo decir. Oye, pero ya viste quién va a ser el nuevo head coach de los Steelers. Venga, el 10 forever. Es el de los Dallas, güey. Ahí te encargo. Ojalá les vaya bien. Los Dallas Cowboys no. De hecho, la bendición. No vamos de mal en peor, chingados. Bueno, ahí está. Luego platicamos. Son los de Cruz Azul de acá. Ojalá ganen los Pats. Esperemos que todo bien. Bueno, seguimos platicando. Nos escuchamos la próxima semana por un episodio más de los Mecha Brothers. ¡Vámonos! ¡Bye! ¡Adiós, amigos!